En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La excesiva politización nos está deshumanizando, y no me refiero a la política de la vida, a las cosas que importan y nos afectan, sino a ideas y planteamientos partidistas que hacemos en nuestros sin razones reales. Todos sin casi excepción, tienen ideas que aunque no defendamos, que aunque nos parezcan malas y erróneas y vayan en contra de lo que creemos, no por eso las personas que las defienden se merecen el peor de los males. La vida y los derechos del otro no se merecen nuestro odio, nunca. No nos podemos alegrar del mal ajeno, nunca. Hacerlo es un síntoma de haber entrado en un circuito que no genera nada positivo. Nadie es inocente de haber deseado mil males para el prójimo, pero tenemos que luchar porque el de al lado tenga derecho a no tener nuestras ideas. Eso sí es política. Eso es no enfrentarnos por ello, no juzgar ni condenar las ideas de otras. Esa es la verdadera primavera. Esa es la luz. La luz es corresponder con humanidad a lo que consideramos erróneo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Una noche especial, una noche en que a las 2 serán las 3. Cambio de hora, desaparece una hora. A las 2 serán las 3, pero La Rosa de los Vientos estará con todos vosotros el mismo tiempo de siempre, hasta las 5 de la madrugada. Desde ahora mismo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, does das ist überstehen, Hoffnung, dass du nie von mir gehst, Hoffnung, dass es weitergeht. Give me hope in the hopeless hour. Hoy nuestras procesiones no vienen del más allá, son apariciones de presuntas almas en pena, apariciones que nos parecen anunciar algo sobre el futuro. Hoy lo vamos a saber en el Círculo Secreto. Vamos a tener también en el Círculo Secreto a un militar americano que vio con toda su tropa cómo esas procesiones pasaban por delante de sus ojos. Eran apariciones, supuestas apariciones del más allá. Años después, supo, ya vivía en España, que existía en nuestro país algo llamado, entonces no lo conocía, Santa Compaña. Él era lo que vio, era exactamente lo que vio y lo interpretó así. Y como hemos dicho antes, tomad nota, hoy hay cambio de hora, a las 2 serán las 3, apuntad, a las 2 serán las 3. Eso significa que a partir de hoy los días serán más largos, que habrá más luz, que se abrirá nuestra mente porque se producirá una serie de hormonas, una serie de drogas positivas, drogas cerebrales positivas para la vida. Serán esas hormonas las protagonistas esta noche con Mado Martínez en Eureka. También vamos a tener los juicios a la historia con Ana María Vázquez Ois. Y la cara B, os hablamos tras la detención de Sarkozy, de la figura de Gaddafi, un malo que dejó de serlo y que pasó a ser bueno. Y tanto una cosa como otra tenía mucho que ver con el dinero. Se convirtió en un apoyo a los países ricos, la figura de Sarkozy. Apoyó, aprobó eso, la figura de Gaddafi. Y señales del fin del mundo con Javier Sevillano, que nos va a hablar de los fenómenos atmosféricos extraños, los fenómenos atmosféricos brutales que han venido para quedarse. También vamos a conocer la historia real, os la vamos a contar esta noche. Ocurrió en nuestro país hace muy poquito tiempo, hace 30, 40 años, y lo cuenta ahora la serie de televisión de Antena 3, Fariña, y es el tema de portada de la revista Historia de Berenice. Y podéis participar junto a nosotros, cualquier comentario, almohadilla Rosavientos en 20, almohadilla Rosavientos 20. Y por supuesto, como todas las noches, como todos los fines de semana, sábado por la noche, madrugada del domingo, tenemos concurso. Vamos a saber quién es nuestro personaje oculto, Silvia Casasola. Y hoy vamos a intentar mantener a todos nuestros oyentes muy despiertos, porque con el cambio horario, pues claro, hay que estar ahí muy atentos y muy alerta. Y dentro de muy poco, como sabéis, pues se va a celebrar el Día del Libro. Y desde hace mucho tiempo, pues existe una cruzada que además nos afecta a todos, sobre todo la gente que tenemos libros, que hemos escrito libros, en defensa de los derechos de autor. Bueno, pues varios escritores se han significado por abanderar esta causa en contra de la piratería. Pero, ¿de quién estamos hablando? Si os digo que le gusta levantarse a las 4 o 5 de la mañana y se pone a escribir hasta las 9 de la mañana, luego se toma un descansito y luego vuelve a escribir. Os damos tres opciones: Javier Sierra, Juan Gómez Jurado o Julia Navarro. Ya sabéis que nos podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20 y decirnos cuál de estos tres puede ser quien abandera esta defensa de los derechos de autor. Y también esta noche, por supuesto, Maritía Reservada 2.0, os hablamos del servicio secreto Vaticano, la Santa Alianza y, por supuesto, con Fernando Rueda. ¿Espías en el Vaticano, Fernando? ¿Existe realmente un servicio secreto del Vaticano o son meras especulaciones históricas para justificar la buena información que siempre han tenido? Hoy hablamos efectivamente de la Santa Alianza y del Solidatium Pianum, el SP, los espías del Papa que buscan información sobre los conflictos internacionales y el espionaje dentro de la Santa Sede. ¿Actúan igual que el resto de los servicios de inteligencia? En un rato, bueno, o en una hora. O cuando sea, porque hoy hay cambio de hora. Insistimos, a las 12 serán las 13, pero no afecta la duración de La Rosa de los Vientos. Estaremos en la sintonía de Onda Cero Radio desde ahora, desde la 1:30, ahora es 1:39 hasta las 5 de la madrugada, en el horario nuevo. El mismo tiempo de siempre, esta noche en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestro hashtag, nuestra etiqueta, almohadilla rosavientos20. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, el círculo secreto. No son las que van a comenzar, que ya están comenzando, pero son también procesiones de almas en pena. Pero estas llegan desde el más allá, son procesiones de aparecidos, ocurren en todo el mundo, en España, en Galicia, las conocemos como las apariciones de la Santa Compañía, pero hay muchísimo más. Hoy hablamos sobre las apariciones de los muertos aquí, en el Círculo Secreto. Con Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches, Miguel. Buenas. Apariciones que se producen, como digo yo, en, como he dicho ahora, en todo el mundo, y sí, que se producen desde hace muchísimo tiempo y que nos remontan ¿a cuándo? Bueno, nos remontan hace muchísimo, muchísimo tiempo. Si quieres, empezamos por definir qué es la Santa Compañía, que ya lo has comentado tú ahora, básicamente, pero se trataría de una procesión de almas en pena, básicamente, y además una procesión de almas en pena que en muchos casos llegan a anunciar próximas muertes, ¿Cómo? De dos formas. Es habitual que los testigos observen detrás de esa comitiva espectral, que normalmente está formado por una serie de individuos ataviados con túnicas o con sotanas, pues detrás de estos personajes es habitual que los testigos observen una persona que conocen, un vecino, un familiar o un amigo que próximamente fallecerá. En otros casos, la compañía se acerca a una determinada vivienda. Los testigos ven cómo esa comitiva espectral se acerca a una determinada vivienda y eso quiere decir que alguno de los moradores de ese hogar, de esa casa, fallecerá próximamente. Pero como muy bien decía Bruno, la Santa Compaña yo creo que todo el mundo lo vincula con Galicia, pero en realidad este mito, muy entre comillas, porque luego escucharemos testimonios de personas muy creíbles que han visto a la Santa Compaña, pues como digo, este mito tiene diferentes nombres en distintos lugares del mundo, ¿no? Pues en la península ibérica, sin ir más lejos, por ejemplo, en Portugal se conoce como Estantigua, en Asturias como La Huestia o La Huestia, pero tiene otros muchísimos nombres como Procesión das Ánimas, Estadea, Hueste, Pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una tradición, en realidad es un mito, ¿no? Lo apuntaba muy bien Bruno, y que los antropólogos saben perfectamente, los antropólogos que se han dedicado a estudiar este asunto y que han recopilado mucha información de campo, saben de dónde parte. Y parte, nada más y nada menos, que de los pueblos nórdicos, ajá, de hace miles y miles de años. Tradiciones que tienen mucho que ver esas tradiciones, esos mitos con algunas creencias que después incorpora el mundo del cristianismo y del catolicismo. Ya existía mucho antes, aunque no le ponían ese nombre en la Santa Compaña, pero ya existían esas apariciones mucho antes. Claro, normalmente se suele vincular esta cuestión de la Santa Compaña con aquellos lugares de Europa donde existe una tradición celta. Pero es que esto de la Santa Compaña es muy anterior, viene incluso de poblaciones nórdicas y parte de dos dioses de los pueblos nórdicos que son Botan o Wotan y Odín, que según la tradición milenaria, muy milenaria, es una tradición que se pierde en la noche de los tiempos y a la cual es muy difícil hallarle inicio. Pero, como digo, parte de la creencia en estos dos dioses, Wotan y Odín, que se dedicaban a recoger, a salvar a las almas de los guerreros fallecidos en combate y se los llevaban al paraíso de estos pueblos nórdicos. El Valhalla correspondiente, ¿eh? Claro, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que en el siglo IV entra el cristianismo en Europa con bastante fuerza. ¿Y a qué se dedican o qué hacen los nuevos cristianos para imponer su creencia, para imponer su fe? ¿Qué es lo que hacen los evangelizadores? Pues es convertir toda una serie de tradiciones paganas en cristianas. Y Wotan y Odín los convierten nada más y nada menos que en Satán. Y si Wotan era el encargado de llevar a las almas de los fallecidos en combate al más allá de los pueblos nórdicos, pues en este caso Wotan se convierte en el demonio que está llevando a las almas de los pecadores nada más y nada menos que al infierno. Y fíjate que ya en el año 1091 tenemos la primera referencia escrita a esta tradición. Un historiador que se llamaba Ordérico Vital recoge el testimonio de un sacerdote que dice que por la noche se encontró al demonio llevando o dirigiendo una procesión de almas en pena. Y ahí vio a algunos de sus vecinos que habían fallecido. Y estos vecinos incluso le dieron a este sacerdote algunos mensajes que debía transmitir a sus familiares vivos. Y finalmente, siglo XIII, nace la tradición del purgatorio y, por lo tanto, esa leyenda, esa creencia del demonio trasladando las almas de los pecadores se convierte en las almas, algunos fallecidos, que antes de ir al purgatorio, ese punto intermedio entre el cielo y el infierno, pues vagan por sus lugares de origen antes de ir a ese purgatorio y es habitual que los vecinos los vean. Hacen la procesión. Claro. Que, por cierto, te has encontrado casos y testimonios parecidos a estos sin ese componente cultural en todas las partes del mundo, ¿no? Claro. Es que esto está en prácticamente todas las zonas de Europa. Fíjate, por ejemplo, en Irlanda a esta procesión de muertos se le conoce como Fiery Host. En Escocia como Slugh. y encontramos muchas concomitancias, aunque hay diferencias entre la tradición de la Santa Compaña en lo que es la península ibérica y en otras zonas de Europa, encontramos elementos similares tremendamente parecidos. Por ejemplo, en Asturias, ¿sabéis cómo se le llama también a la Santa Compaña? Las buenas gentes. Qué curioso, ¿no? Que también en diferentes partes de Europa se le conoce como good people, la buena gente. ¿Quiénes eran la buena gente? Los seres elementales, habitantes del mundo subterráneo, que a veces salían en procesión. Es decir, que hay elementos que coinciden. Una de las personas a la que ha vivido esas experiencias, y nos trasladamos a Nicaragua, nada más y nada menos, no tenía ni idea de la existencia de esta tradición en España, y nos lo va a contar. Estaba en Nicaragua entonces, estaba en el ejército, se llama José Rolando y está esta noche para compartir su experiencia y su vivencia con nosotros. José, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora nos escuchas aquí en España, pero cuando vamos a contar ahora esa experiencia la viviste en Nicaragua. ¿Qué hacías en mitad de selva entonces? Sí, bueno, era en esa época estábamos en guerra y era militar y me encontraba en ese momento en esa zona, ahí en la jungla. ¿Cómo empezó todo? Bueno, cuando empezó todo fue cuando nos enviaron a dos compañeros a ir a por agua al río, a recoger agua en las cantimploras de los demás compañeros, y fue cuando nos encontramos con el fenómeno eso. ¿Cómo lo puedes describir? Porque viviste esa aparición, esos seres de enorme altura. ¿Cómo eran? ¿Cómo surgieron ante tus ojos esos personajes, esos aparecidos, como los queramos denominar, de casi 2 metros de altura, de 2 metros de altura? Sí, personaje alto, claro, sí. Nosotros primeramente vimos el resplandor en el río, pensando que era alguna luz de la luna o algo, pero no había luna, entonces era un grupo de gente que se venía acercando con antorchas en la mano. Tampoco era lógico, ¿no?, que llevaran antorchas. Hay muchas cosas, es como si en ese momento se rompiera la barrera, el umbral de la realidad. Esos aparecieron, surgieran de vosotros, porque surgieron de la nada. Parece que estuvieran ahí cuando vosotros los visteis, ¿no? Pero, en cierto modo, es como si el interruptor, esa película con el más allá, apareciera entonces. Claro. Claro, pues sí, nosotros nos llevamos una gran sorpresa, un susto más que todo, al ver un resplandor en el agua y ver que no había luna, pero miramos un resplandor en la maleza ahí, que se iba acercando una luz, y nos escondimos ahí entre la maleza a ver qué pasaba, y entonces cada vez más se iba haciendo más fuerte la luz, o sea que se iba acercando, hasta que miramos en realidad que era un grupo de gente con capuchas, con unas cotonas hasta abajo a los pies y con unas antorchas en las manos. Iban en dos columnas, en dos filas. Y eran muchos, ¿no? 20 y tantos. Sí, más o menos, sí, porque ahí iban dos columnas, pero bien formados, así como militares, una orden que llevaban bien ordenados en dos columnas. Este caso, Miguel, demuestra bien a las claras que no hace falta tener conocimiento, porque en ese contexto, en esa cultura, la Santa Compaña y similares no existen, y sin embargo, esa experiencia es idéntica a esas. Sí, además nuestro invitado, José Rolando, en esa época no sabía qué demonios era eso de la Santa Compaña. Lo descubrió bastantes años después, cuando vivía en España, le contó esta experiencia a una amiga, y esa persona le dijo, oye, tú lo que has visto es la Santa Compaña, y fue esta amiga la que le explicó lo que era. Pero tenemos que ponernos en contexto, porque estamos hablando de los años 80, principios de los 80, en una guerra brutal del ejército de Nicaragua, que peleaba con la contra nicaragüense, que era un grupo de mercenarios y antiguos militares del exdictador Somoza, que estaba armado y financiado por Estados Unidos. Fue una guerra civil absolutamente brutal, que duró casi 10 años, y en ese contexto José Rolando participó en combates en la selva durante muchos años. A él y a un compañero les mandaron ir a un río y llenar unas cantimploras, que era una cosa bastante peligrosa, porque por allí andaba la contra y en cualquier momento podía pasar algo, y es en ese momento cuando ven ese resplandor en el agua, y esos tipos que avanzan hacia ellos, como nos explicaba, dos columnas de 12, que además eran unos tipos muy extraños, que iban ensotanados, llevaban una especie de unas antorchas en la mano, no se les veían los rostros ni los pies, y ese es el primer elemento extraño, ¿no? Que hacían 24 tipos en una zona de guerra, ensotanados, con unos velones, con unas antorchas en las manos, cuando allí, por supuesto, no había ningún monasterio y simplemente una iglesia que de vez en cuando iba un cura, pero era un contexto de guerra, ¿no? No tenía sentido que fuera la contra tampoco, porque lo que se trataba era de pasar desapercibido. Y luego, José, que esto sí que me gustaría que nos lo contara, a ellos les llamó la atención otro elemento extraño, y es que estos seres parece que no caminaban precisamente, sino más bien levitaban, ¿no, José? Es correcto, sí, porque por lo general en la maleza, entre la maleza, al pisar, las pisadas, pues, hace ruido, se hace ruido al pisar, quebrar una ramita o la hoja seca de los árboles, cosas así, siempre se hace ruido, y en la noche que el silencio es más absoluto, pues se escucha más cualquier ruido. Y esos seres que iban andando, pues no hacían ruido ni nada, como que iban levitando, ¿verdad? No se le veían los pies, claro, porque llevaban unas sotanas hasta abajo, y no hacían ningún tipo de ruido, o sea, nada de pisadas, y eso era lo extraño que nosotros, pues, miramos ahí, porque iban como levitando. ¿En algún momento, José Rolando, temisteis por vuestra vida? ¿Dirigieron esa procesión que estaban ahí ensimismados con sus antorchas, dirigieron la mirada hacia donde vosotros estabais? ¿Temisteis ser descubiertos en algún momento? La verdad es que nosotros nos escabullimos entre la maleza, exacto, por miedo, por nuestra seguridad, porque pensábamos que era el enemigo. Sinceramente pensábamos que era el enemigo, pero deducimos que el enemigo no iba a caminar sobre el camino porque tenían que pasar desapercibido. Entonces, no volvieron el rostro hacia nosotros, o sea, no nos volvieron a ver o nos habrán visto. Eso ya no lo puedo explicar, pero no le vimos el rostro a ellos, porque llevaban unas capuchas y no se veía nada, pero sí que no voltearon a ver hacia nosotros. ¿Cuánto duró esta visión? Bueno, duró, qué sé yo, unos 5 minutos. Nosotros nos escabullimos hasta que pasaron todos, y nos quedamos frío ahí, escondidos, sin hacer ningún tipo de ruido, hasta que ellos pasaron todo y totalmente se perdió la luz en la maleza y se desaparecieron. Y entonces fue que ya regresamos nosotros a donde estaban el resto de compañeros. Eso es lo que te iba a preguntar. La experiencia acabó cuando ellos se alejaron y esa luz volvió a la normalidad, la oscuridad se volvió a ganar terreno, porque era de noche cuando ocurrió esto, ¿no? Exacto, era de noche, sí. Sí, la oscuridad volvió a la normalidad, la situación volvió a la normalidad, la oscuridad. Nosotros dejamos que pasara hasta el último para no hacer ningún ruido, y porque no sabíamos en realidad lo que era. Y hasta que se perdió esa luz, se desapareció en la nada y quedó la noche normal, oscuro. ¿A qué distancia estaban de vosotros? Más o menos a unos 20 metros, al otro lado del río donde estábamos recogiendo agua, más o menos 20 metros. O sea que los veíais perfectamente, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Cuántas personas estabais? Dos compañeros éramos que estábamos recogiendo agua. ¿Y cómo fue que ya en España contaste la experiencia y cuando se dio la interpretación de lo que, según la leyenda, es la Santa Compaña? Porque parece que toda tu experiencia es bastante similar a esos relatos, pero no existe para nada la creencia, ni siquiera habías oído hablar de la Santa Compaña. No había escuchado nunca en mi vida, pero cuando yo llegué a España conocí a una amiga, la cual pues le ha dado seguimiento hasta la vez a la revista Año Cero, y cuando nos pusimos a hablar sobre el tema de Nicaragua, le comenté yo sobre esa situación que habíamos visto, y entonces me sacó una revista Año Cero donde había unas ilustraciones de esos seres encapuchados, y me dice, esa persona me dice, ¿tú has visto a esta gente? Y le digo, sí, esos mismos fueron los que veíamos nosotros en la montaña cuando andábamos recogiendo el agua en el río, y fue donde entonces me dijo que se llamaba la Santa Compaña, que teóricamente anuncian desgracias para las personas que lo ven. En este caso, ¿qué pasó después con los testigos de esa experiencia? Nada. Fuimos dos compañeros y nada, regresamos a la unidad nuestra normal y no pasó nada. ¿Y en vuestra unidad después tampoco llegó a pasar nada? Nada. Me niego a no preguntarte porque lo que existió y lo que pasó entonces, evidentemente esta experiencia es fascinante, pero lo que ocurrió en la selva de Nicaragua entonces, lo que ocurría con la contra, forma parte de esa cara B de la historia de la humanidad. Fue una experiencia y fue un momento verdaderamente terrible, mitad del cual te viste, además, siendo muy joven. Claro, sí, en esa época estábamos jóvenes, todos, la mayoría éramos chicos jóvenes. ¿Qué edad tenías más o menos entonces? Unos 17, 18 años más o menos. ¿Y a esa edad, vosotros cómo interpretasteis lo que habíais visto? Porque tuvisteis conciencia de que aquello no era normal, ¿no? Claro, porque nosotros no le vimos el rostro a ninguno de ellos y lo extraño que no hacían ruido al caminar, entonces deducimos que iban como levitando, o sea, sin pisar el suelo. Porque no se escuchaba ningún ruido, y como digo, les digo que por la noche el ruido, el silencio es absoluto y se escucha cualquier ruido, y ellos no hacían ningún tipo de ruido. ¿No has vuelto a tener ninguna experiencia de este tipo después? Sí, después tuvimos otra, pero ya fuera de la montaña, fue en la ciudad, otro tipo de experiencia de esa, pero ya no con la Santa Compaña, sino con otro tipo de espectros. Te agradecemos muchísimo, José Rolando, que hayas estado en nuestro programa, que hayas contado tu experiencia, lo que viste, lo que sentiste en ese momento con esa aparición, fuera lo que fuera. Aquí le ponemos un calificativo, el de Santa Compañía, pero seguramente es mucho más, y seguramente cualquier definición que se pueda dar en cualquier contexto, en cualquier cultura, es válida. Pero lo que es válido son testimonios como el tuyo, que compartan con la gente lo que vivieron, sus encuentros, y que cada uno ponga su interpretación a los hechos y su lectura. Pero lo importante es ahora mismo el testimonio, un testimonio como el de José Rolando, el que nos ha prestado esta noche. José, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y su testimonio, Miguel, es uno de los muchos que ha recogido y que ahora después de las noticias vamos a escuchar, ¿no? Porque esa visión de la Santa Compañía no ocurre en Europa, sino en Centroamérica, nada más y nada menos. Aquí, desde el punto de vista antropológico, este caso no hay por dónde cogerlo. Y a continuación escucharemos testigos muy creíbles que han visto a la Santa Compañía aquí en España. Que lo han visto, evidentemente, en Galicia, entre otros sitios, ¿no? Sí, claro, pero no solamente en Galicia, sino que estos encuentros con estas procesiones de muertos... Porque insistimos que, aunque se han popularizado allí esas apariciones, existen en todo el mundo. Sí, y en la península ibérica, desde Andalucía hasta Galicia, hasta el noroeste peninsular. Nos hemos encontrado con casos en prácticamente toda España. Después continuamos unos minutos más hablando sobre estas apariciones de procesiones de muertos, apariciones de muertos en el Círculo Secreto. Pero vamos a escuchar antes en las noticias, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está pasando cuando faltan 20 segundos para que sean las 2 de la mañana, no, las 3 de la madrugada. Y es que hay cambio de hora, hay que retrasar los relojes 60 minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos minutos, en materia reservada 12.0, os vamos a hablar del Servicio Secreto Vaticano de la Santa Alianza. También os vamos a contar la historia que hay detrás de la serie Fariña, la historia de lo que ocurrió en Galicia hace 30, hace 40 años, una historia terrible. Pero vamos a seguir durante unos minutos más en el Círculo Secreto, hablándoos esta noche de apariciones de fallecidos. apariciones en procesión, apariciones con significado, conocidas en Galicia como la Santa Compañía, pero hay experiencias y casos en todo el mundo. Hemos escuchado a un militar que en Nicaragua tuvo un encuentro con la Santa Compañía, un encuentro con esta procesión, nunca había oído ese nombre, y lo tuvo, lo experimentó, nos lo ha contado aquí esta noche José Rolando, pero hay otros casos, Miguel Pedrero, otros casos que tú conoces, otros casos que pueden ser clásicos o no, pero que son importantes. Sí, el siguiente testimonio lo obtuvo Carlos Fernández, nuestro compañero Carlos Fernández, uno de los mejores investigadores de toda clase de anomalías y, por cierto, un tipo muy desconocido que yo creo que debería mostrarse más en los medios de comunicación. Como digo, el testimonio lo obtuvo Carlos Fernández, la protagonista se llama Josefa Romero, era una mujer, ya murió hace algunos años a una avanzada edad, y este caso ocurrió hace bastantes décadas, cuando Josefa era una niña y caminaba de noche con su madre por unos caminos, por un camino en medio del monte, muy cerca de Porriño, en Pontevedra. En un momento determinado, ambas vieron a la compañía, a la Santa Compañía, y en este caso, esta procesión de ánimas les anunció la próxima muerte de una vecina. Vamos a escuchar ese testimonio, el testimonio de esta mujer que nos explica, que te explicaba cómo anunció ese fallecimiento, o su presencia anunciaba ese fallecimiento. Oímos ruidos de pasos, de gente que venía, pero bastante gente. Mi madre se asustó, pero yo, como era pequeña, no me dio miedo ninguno. Al ir acompañada con una persona mayor, siempre sabes que vas como protegido. Y entonces mi madre se paró, encontró miedo. Y yo le dije, vamos, mamá, ¿qué tiene? Y dice, calla. Y entonces esas personas de cada vez venían andando más. Venían todas de negro, pero no se le veía la cara a esas personas. Venían andando, solo se veían los pasos y venían andando, que era gente, ¿eh? Atrás de esas personas venía una señora, que era de aquí de cerca, que yo la conocía. Y mi madre también, pero mi madre no logró verla. Ella solo se asustó y decía que no había nada. Dice, pero usted no ve a ese señor, no la conoce, mamá. Y me dice mi madre, no, no, calla, calla. Mi madre estaba asustada, pero muchísimo. Pasó aquella señora, pasaban antes las otras personas que iban. Ella pasó detrás, pasó aquella, le dio un rato. Nosotros, con el miedo que mi madre cogió, dimos vuelta para casa. En aquel momento nos fuimos. Después pasó, dimos para casa. No sé si fuimos después a juntar ese vecino, sino me parece que fuimos después más tarde, pero no. Pasó aquello, yo le dije, mira que eres esa persona, y mi madre, pero ¿cómo iba a ser? Y yo, pues sí, que yo la conocí por la forma de andar, por la ropa que llevaba vestida, era una señora viuda, estaba de luto, y a los 3 días esa señora murió de una chispa. Murió de una chispa, que es una forma muy gallega de decirlo. Por cierto, nos dice Israel con almohadilla rosa ventosa en 20. ¡Qué rápido! El tiempo pasa volando. Y es que a las 2 han sido las 3, son las 3 y 10 minutos. Ha habido una hora, la hora cero, la hora que no ha existido. Después os vamos a contar en Eureka con Mado Martínez un poco las consecuencias, porque anochecerá más tarde, habrá más luz y todo eso tendrá una influencia, una serie de hormonas que el cerebro segrega. Os lo contaremos dentro de unos minutos aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Murió de una chispa. Bueno, en realidad lo que murió esta mujer es de un rayo que le cayó encima unos días después de que Josefa Romero y su madre vieran a esta procesión de almas en pena, y detrás de la procesión a esta vecina, pues esta pobre mujer murió a los 2 o 3 días mientras trabajaba en su terreno de un rayo que le cayó encima. Más casos, por ejemplo, el de esta mujer, esta chica, Marta creo que se llama, que vio esa aparición y los seres, los aparecidos, levitaban. Sí, en el testimonio que acabamos de escuchar, yo creo que es un prototipo de lo que mucha gente se cree que son los testigos de la Santa Compañía, es decir, personas mayores del ámbito rural y que son los principales testigos de este fenómeno. Pero no es así, no es así. Yo me he encontrado con muchísimos, muchísimos casos de personas del ámbito urbano que para nada creen en la Santa Compañía ni les interesa lo más absoluto este fenómeno, y que sin embargo se han encontrado con esta procesión de ánimas en pena. Es el caso de nuestra siguiente protagonista, de Marta, que se encontró a esta comitiva espectral cerca de Cualedro, que es una pequeña localidad orensana. Ella conducía, iba conduciendo su automóvil de noche, y en un momento determinado le ocurrió algo que nos ha sucedido a muchos conductores, que le entró unas ganas irrefrenables de orinar. Y a partir de ahí comienza esta historia, yo creo que tan divertida y tan aterradora, por otro lado. Era un día por la noche, yo iba en el coche de camino para casa y bueno, desvié de la carretera principal pues para orinar. Y entonces me metí hacia una pista y paré muy cerquita de la iluminación de un pueblo. Y había un camino que se metía hacia arriba, hacia el monte, y me parecía buen sitio para parar allí. Y una precaución que no sé por qué la tomé, que ya dejé el coche, ya le di la vuelta, lo dejé mirando hacia el lugar donde venía. Y bueno, en esto yo estaba allí resguardada, que no me veía nadie, aunque pasaran por la vía principal, y vi venir un grupo de gente. Era gente como vestida de campo, con sus boinas. Y como era verano, pues imaginé que sería igual una procesión nocturna, una misa, o que habría fiesta en el pueblo, o algo así. Y como yo estaba resguardada, no le di mayor importancia. Y delante del grupo de gente venían tres capuchones blancos, que yo pues lo relacioné con la fiesta, la procesión o lo que fuese. Y cuando ya estaban bastante cerca, no sé, aproximadamente igual unos 10 metros, noté algo extraño, que aquella gente no hacía ruido al caminar. Entonces me fijé, miré mejor y vi que levantaban como un palmo y medio del suelo. Aquella gente no iba apoyada. Y ahí fue cuando me di cuenta que aquello no era normal. Y bueno, salí corriendo hacia el coche, no miré hacia atrás y lo que sentí fue pánico. El pánico de quedarme bloqueada y no ser capaz ni de abrir la puerta ni nada. Pero bueno, arranqué, no miré ni por los retrovisores. No me extraña, ¿eh? Vamos, yo creo que nos hubiese pasado lo mismo a todos. No miró ni por los retrovisores. Y en este caso, lo comentaba antes, como muchos otros, Marta ni creía en la Santa Compaña, ni le interesaban este tipo de historias de comitivas espectrales, que además ella atribuía supersticiones de ancianos, de personas mayores. Pero aún así, vio lo que vio. Para mí no es algo... Creo que había un poco más y para mí no es algo que no tenía sentido, un almas en pena y un vivo delante, no sé, yo lo que indagué es que para mí no tenía sentido y sigue sin tener mucho, pero el hecho está ahí y algo hay. Algo hay que la gente lo ve y la gente lo describe porque esas apariciones, esos seres tienen una apariencia, ¿no? Claro, ella decía, yo no me lo creo, pero esto es lo que vi. No me explico qué es lo que vi, pero yo os estoy contando lo que vi. Efectivamente, ella lo que avistó, pues a muy pocos metros de ella, eran tres encapuchados que avanzaban delante y detrás unas 20 personas mayores, ya dice que poco más de 65 años, y lo que la llenó de terror es que todos ellos levitaban palmo o palmo y medio del suelo. La imagen que me quedó fue eso, tres encapuchados delante y un grupo, pero igual de unas 20 personas, por lo menos detrás. Se les veía perfectamente, eran nítidos de todo, no veías pasar nada a través de ellos ni nada. Yo solamente, para mí era gente normal hasta el momento que dije, tanta gente no se oye caminar y están tan cerca. Y ahí fue cuando... miré mejor y vi que no se apoyaban en el suelo para caminar. Casos que se siguen produciendo hasta tiempos muy recientes. Sí, el siguiente caso es, como dices, muy reciente. Es muy probablemente el último caso que hemos recopilado sobre esta cuestión de la Santa Compaña. El protagonista, el siguiente testimonio, se llama José Manuel Díaz Saldaña. Él y 7 personas más, es decir, eran 8 testigos, vieron a la compañía, como digo, a finales de julio del año 2017. Esto ocurrió en un pueblo de Huelva, también lo comentaba antes, es decir, la Santa Compañía se ve desde Andalucía hasta Galicia, pasando por Portugal, en toda la península ibérica. Pues como digo, estas 8 personas estaban en esta en esta localidad onubense, Membrillo Bajo, que es un pueblo abandonado, arrasado durante la Guerra Civil. Eran aproximadamente las 11 de la noche, luna llena, y en un momento determinado huelen, sienten un olor muy fuerte, muy potente, a velas ardiendo o bien a velones. Y poco después, segundos después, se dan cuenta de que a unos 30 metros de su posición hay dos sombras de aspecto humanoide a los que no les distinguen el rostro y parece que van ataviados con unas túnicas. Esas figuras, poco después, comienzan a avanzar hacia ellos. Otro testimonio, hay infinitos testimonios, pero todos los testimonios nos hablan de esto, nos hablan de este tipo de fenómenos que además, según las tradiciones, tiene mucho que ver con el anuncio del futuro, de un futuro trágico para que no ve. Bueno, y incluso, fíjate, ninguno de los testimonios que acabamos de poner hasta el momento han hecho lo que debían hacer según dicta la tradición cuando se encuentran a la Santa, a la Santa Compaña. Pues ¿sí? Dinos qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues en primer lugar, no mirar a la Santa Compaña. Uh-huh. Ese es el elemento principal. Y sin mirarlos, salir del camino disimuladamente. Pero claro, si la Santa Compaña ya está muy cerca o se te está echando encima, solamente tienes dos opciones. Una, hacer un círculo a tu alrededor para protegerte. Según la tradición, ninguna de esas sombras espectrales podrá atravesar ese círculo. Si no te da tiempo a realizar ese círculo, lo que tienes que hacer es echarte al suelo boca abajo. Y yo, y esto es una cosa de mi cosecha, hago otra recomendación, que no tiene que ver con la tradición popular, sino que es una recomendación de Miguel Pedrero. Es directamente salir por patas, echar a correr, que yo creo que es una buena opción. Y este hombre, José Manuel Díaz, y sus compañeros tampoco hicieron eso, para nada, sino que a pesar de que esos tipos avanzaban hacia ellos, pues se quedaron parados tratando de averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, casi no hay tiempo para más cortes, para escuchar más voces, pero seguimos escuchando a él y seguimos escuchando su testimonio de lo que vio. Yo veo que empiezan a andar y ahora hay unas calles transversales y tal como van llegando a las calles transversales, veo salir más personas y se van poniendo en fila. Se van poniendo en fila y así erecerían por lo menos. Yo veía seis y seis en cada fila. ¿Vale? Pero es que tal como yo estoy pensando para mí, están saliendo por las calles de al lado, se están poniendo en fila, oye, que están saliendo más por las calles de al lado, se están poniendo en fila. ¿Eso qué es? Ya empiezan a entrar en el nerviosismo, ¿no? De algo. Algo que no saben lo que es, porque nunca lo han visto, y algo desconocido, ¿no? Diferentes acentos de diferentes lugares. ¿Qué más te contaba? Bueno, esas figuras, como estamos escuchando en el testimonio, comenzaron a acercarse a esas ocho personas y llegaron a estar nada más y nada menos que a 10 metros de ellos. ¿Y qué sucedió a continuación? Esto es lo que nos comentaba José Manuel Díaz. Empezaron a andar, se ponían en fila, en ningún momento veíamos ninguna luz ni nada, como dicen muchos que llevan velas en las manos, ninguna luminaria, se veían las sombras salir, ya he dicho antes que es como nos abrimos como si algo fuera a pasar por allí, estarían a unos 10 metros como mucho, ¿no? Y de repente se difuminó todo. Desapareció. Como si andando te metieras por otra puerta y desapareces. Nos quedamos todos mirándonos las caras y pensando, lo que hemos visto es verdad, mentira, es sugestión de la mente, pero es que no estábamos buscando nada parecido. Indiscutiblemente es verdad, estos testimonios son verídicos, otra cosa es lo que hubiera pasado y lo que hubieran visto, pero son testimonios reales como los que tú recoges en todo el país, ¿no? Sí, además, yo lo hablaba con algunos antropólogos que han estudiado esta cuestión de la Santa Compaña, que han hecho mucho trabajo de campo, que han recopilado muchos testimonios, y ellos me decían, a ver, la Santa Compaña es un mito, es una leyenda, lo hemos explicado aquí hace un rato, los antropólogos saben de dónde parte, uh-huh, esa tradición y cómo va mutando hasta llegar a al mito actual de la Santa Compañía. Sin embargo, me comentaban también, es que todos los testigos cuentan exactamente lo mismo, con unas características tan similares unos a otros, que muchos de esos antropólogos off the record me han llegado a comentar que ellos están convencidos de que hay un fenómeno externo al ser humano. Y en el fondo, las características de estas apariciones de la Santa Compañía son muy similares, por ejemplo, a las de los encuentros cercanos con OVNI. Es decir, aparecen de la nada, se materializan, se desmaterializan. Y otra característica fundamental, en muchos de estos casos de encuentros con la Santa Compañía se produce lo que yo llamo campana de aislamiento, que es también un elemento clave en los encuentros cercanos con OVNIs o con seres extraños. Es decir, que en cuanto aparece ese fenómeno extraño, los testigos describen que de pronto no hay sonido ambiente, desaparece el sonido ambiente. Es decir, no se escucha el ruido del viento moviendo los árboles o las plantas, no se escucha absolutamente nada, no hay sensación térmica, es como si estuvieran en otra realidad, como si estuvieran dentro de una campana de aislamiento. Y cuando el fenómeno desaparece, sea un ovni o sea la Santa Compañía, vuelve la realidad repentinamente, ¿no? Esto es lo que hace que muchos antropólogos lleguen a pensar, antropólogos que han hecho mucho trabajo de campo y que se han documentado muchísimo, que detrás de estos casos de apariciones de la Santa Compañía existe algún tipo de estímulo externo al ser humano. El círculo secreto esta noche sobre este tipo de procesiones de aparecidos, de supuestos fallecidos. Esta noche, como insistimos, en el círculo secreto con Miguel Pedrero. Muchas gracias, Miguel. Hasta mañana. Hasta mañana. Materia Reservada 2.0. Y esta noche en Materia Reservada os hablaremos de la Santa Alianza, el servicio secreto del Vaticano. Pero antes, nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen... Pues vamos con nuestros santos oyentes, Santa Compañía, Santa Alianza del Vaticano, pues nuestros santos oyentes que están participando, y les recordamos que esta noche en el concurso tenemos un escritor o escritora que defiende los derechos de autor en contra de la piratería y que le gusta levantarse a las 4 o 5 de la mañana para empezar a trabajar. Esa era la primera pista. Pero ahora vamos con la segunda. De quien hablamos se afirma que su vida no ha cambiado por vender novelas, que tiene los mismos amigos, que vive en la misma casa y hace las mismas cosas que hacía antes de ser bestseller. Opciones: Javier Sierra, Juan Gómez Jurado o Julia Navarro. Ya sabéis, en almohadilla rosavientos 20 o escribir al correo rosa.vientos@ondacero.es. Decirnos quién puede ser y entre todos vosotros los que acertéis, pues uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Así que rápidamente. Fíjate que tiene los mismos amigos. Hay uno que ya no puede estar en esa lista, que ya no puede ser el personaje oculto. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. La Santa Alianza, el servicio secreto del Vaticano. Algunos dicen que es el mejor servicio de espionaje que existe en el mundo. Por lo menos es el más longevo. No, sí, aparte el más antiguo, sin ninguna duda. ¿Qué más cobran o no? Me temo que no. Que esto que tú has dicho lo dijo alguien que ha estado en este programa, un espía español, Manuel Rey, lo dijo ya hace varios años. Dijo textualmente que el Vaticano era el mejor servicio secreto del mundo. Y William Casey, el que fue director de la CIA, dijo que era el que estaba mejor informado del mundo. Pero efectivamente, la Santa Alianza, que nunca ha reconocido el Vaticano que existe, de ahí viene ese misterio de decir, ¿estamos hablando de fantasmas o estamos hablando? Bueno, en realidad existe, y la Santa Alianza como tal fue creada en el año 1566 por el Papa Pío V, y lo hizo con un objetivo, que es hacer frente al protestantismo de Isabel I de Inglaterra. Y su nombre proviene precisamente de esa alianza que tejió para enfrentarse a los ingleses con la reina católica de Escocia. En aquel momento, también es verdad que ahora parece ser que ya no existe, pero en aquel momento se organizó incluso una unidad operativa, podemos llamarla de así de alguna forma, con jesuitas leales, con la intención de darle boleto, o sea, de matar a alguna en concreto, a Isabel I, cosa, por cierto, que no consiguieron. Esto mismo es por lo que hace lo que tú decías, Bruno. Este es el servicio secreto más antiguo del mundo. Pero hay que decir que este es el viene a ser como la CIA, el servicio secreto exterior. Sin tecnología, sí, pero fíjate que es el servicio secreto exterior, pero quiero decir que luego existe un servicio secreto interior, que esto es muy importante, que se llama Sodalitium Pianum, SP, es decir, que tienen su contraespionaje. Y lo que dices de tecnología es que ahí está la variación y también el valor que tiene la Santa Alianza, y es que no dispone de los medios tecnológicos de espionajes masivos y todo ese tipo de cosas. Aunque sí dispone. Hace falta. No, claro, porque está basado en la información, en el humum, en la información de los humanos, la información de las personas, la información de los agentes. Pero sí es verdad que no lo tienen esos sistemas, pero sí disponen, esto hay que aclararlo, que una cosa es, como dicen por ahí, ser bueno, pero la otra cosa ser tonto. Si disponen dentro del Vaticano de los medios tecnológicos para evitar que les espíen, para los medios de control de los teléfonos, de los agencias. No, por claro. Supuesto. Yo voy a ser mala de todas formas. Ellos tienen la mejor red de espionaje que puede tenerse. Otra cosa es que lo cuenten, pero con las confesiones se enteran absolutamente de todo. Pero ya sabes que existe el secreto de confesión, ¿no? ya. Y que no pueden decirlo. Pero sí es verdad que ellos tienen. Oficialmente yo he leído en algún sitio, doy el dato, pero esto sí que puede ser, puede representar algo, ¿no? Dicen que tienen oficialmente 300 agentes por todo el mundo, que le llaman los minutantes, que sería, digamos, gente que permanentemente está mandando al Vaticano información de allí donde están. Y allí donde están es por todo el mundo. Claro, eso lo hace un cuerpo pequeño, ¿no? Esos espías de 300... No, bueno, por eso. Pequeño. No. Deben vestir de negro, pero es un cuerpo pequeño, sí, ¿no? Sí, pero es muy importante porque, en realidad, como estamos hablando de un servicio secreto exterior, ten en cuenta que el CNI, que tiene 60 y tantas antenas en el exterior, no tiene 300 agentes fuera, ¿eh? Es decir, que estos los tienen y es gente que manda continuamente ese tipo de información. Y es lo que de alguna forma permite al Vaticano estar presente en todos los grandes temas que ha habido, por ejemplo, en los últimos años. Estuvieron en el tema del acercamiento en Venezuela, en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, en el tema de las FARC de Colombia, ahí estaba. ¿Por qué? Alguien puede estar en esas cosas no solamente porque, digamos, que no está ni con unos ni con otros, que también, sino porque disponen de una información que es muy vital para poder ayudar en las negociaciones. Nadie que no tenga esa información sobre las cosas que pasan, sobre los defectos, los problemas de unos y otros, puede llevar a cabo ese tipo de acciones. Y el espionaje, al final, pues requiere determinadas cosas, requiere obtener información por cualquier medio posible. Exige mentir, exige manipular, exige disponer de agentes a los cuales tú puedas infiltrar. Exige a veces disponer de dinero. Eso es el servicio secreto. No nos engañemos, que no solamente se trata de obtener información y leer los periódicos, que es lo que muchas veces nos gusta decir. Hay que utilizar todas esas cosas. Es por eso por lo que muchas veces se dice, bueno, no tienen espías. Bueno, pues sí que los tienen. Y muchos espías, que son 300 en comparación con los habitantes que tiene, es un estado pequeño y un servicio secreto que es indirectamente proporcional en fuerza y en influencia al tamaño del país, al tamaño del Vaticano. Sí es un servicio secreto fuerte desde hace mucho tiempo y por eso dentro del Vaticano se han intentado poner topos. Otros agentes de otros países, lo han intentado, enemigos del Vaticano lo han intentado tener infiltrados allí. Efectivamente. Esto es algo que lleva en la historia reciente de los últimos 100 años, que demuestra cómo ellos tienen sus medios para actuar, pero que también es verdad que todos los servicios secretos están como locos por obtener información de ellos, ¿no? En los años 20, en Italia, estaban absolutamente obsesionados con saber todo lo que pasaba entre los muros del Vaticano. Y el jefe de la policía fascista, en el año 1927, ya estamos hablando de la época de Mussolini, consiguieron captar, ¿a quién? A uno de esos monseñores que estaban dentro del Papa, Enrico Pucci. Enrico Pucci se movía con cierta libertad, tenía acceso a un montón de información y estuvo al menos durante 2 años pasándole toda la información del Vaticano a la policía fascista, hasta que de repente empezaron a haber sospechas de que él podía ser el topo. Entonces le tendieron una trampa, de esas trampas que demuestra que el que lo hace actúa según se rige por unos criterios del espionaje. No se les ocurrió otra cosa que crear un documento que estaba firmado por el secretario de Estado, en el cual decían que Roberto Giannini había filtrado información sobre Italia y el Vaticano a la embajada de Gran Bretaña en el Vaticano. Lo curioso de este tema, que no tendría mayor trascendencia, es que Roberto Giannini no existía, no era nadie, y por lo tanto todo era un montaje. Ahora, cuando el documento llegó a las manos de Pucci, lo que hizo fue pasárselo rápidamente a la policía fascista. Y el jefe de la policía fascista dio una orden de busca y captura de este tipo que no existía, de Roberto Giannini. Y aquí es importante saber cómo resuelve este tipo de problemas para que veáis lo que es la experiencia y de los estados. El Vaticano, no que tiene derecho a meter a la gente en la cárcel, que tiene cárceles allí para meterle, no le metió en la cárcel, simplemente le expulsó de la Santa Sede. Y si te he visto, no me acuerdo. Y también tuvo el Servicio Secreto Vaticano mucho que ver con la figura del peor de todos, Hitler. Sí, ahí hay muchas historias que contar, ¿no? Yo he buscado algunas historias en el libro de Eric Fratini, de Espasa, La Santa Alianza, que habla muy bien de todos estos asuntos, y me gustaría contar una historia que se conoce bastante poco y que demuestra que efectivamente sí existe este servicio y además que los sacerdotes actúan siguiendo estos criterios del espionaje. En 1937 empiezan a llegar desde Berlín información de que están aplicando un plan para purificar la raza aria. Entonces cogen a dos espías de la Santa Alianza, Gunther Hetzner y Leon Brent, y los infiltran en el llamado Instituto de Matrimonio Racial, uno como mayordomo y otro como cocinero. El padre Brent informa meses después de que efectivamente mujeres, que es la primera vez que se tiene información sobre lo que está pasando en Alemania y la tiene la Santa Alianza, mujeres clasificadas como arias se acuestan con arios, pero del partido nazi de las SS. Cuando se acuestan, hay delante una enfermera y delante para garantizar que todo se esté desarrollando manteniendo esa raza aria. Bueno, el Vaticano reaccionó enviando notas de protesta, etcétera, etcétera. Después, el otro padre, el padre Hetzner, lo que descubrió fue algo muchísimo más escandaloso, y es que el Reich estaba realizando esterilizaciones y asesinatos de deficientes mentales. Ahí el Papa actuó mucho más abiertamente y hizo que se leyera de forma clandestina en Alemania el Domingo de Ramos, o sea, mañana, hace un montón de años, en 1937, bueno, que se le llega. Dentro de 8 días, mañana, ¿no? Es el Domingo de Ramos. ¿Ah, sí? ¿No? ¿No es mañana? Ah, sí. Claro, sí. Es anterior a la Semana Santa. Mañana hace la fecha que se le llega una encíclica. Que antiguamente era cuando se estrenaba algo, porque Ah, sí, ya no. Sí, sí, en Domingo de Ramos. Se supone que te ponías de guapo. ¿No? Te ponías guapo. ¿Sí? Ah, eso era el fin de año. Es el fin de año. Sí, de rojo. La respuesta de Hitler fue que detuvo... Los tiempos tienen que cambiar. Pero bueno. Que detuvo 1000 católicos que fueron enviados unos meses después a ser asesinados al campo de concentración de Dachau. Decir que Brehm y Hessner acabaron siendo... Nunca fueron descubiertos, esto es cierto, pero sí es verdad que los dos acabaron asesinados en una Alemania que les persiguió. También es cierto, y hay que decir que Brehm montó él solo una red para ayudar a huir a los judíos de Suiza, una red clandestina, que no fue apoyada por la Santa Alianza. El papel del Vaticano, de todas formas, durante la Segunda Guerra Mundial fue bastante gris, ¿no? No se terminó de posicionar, es como que andaban de puntillas, o más bien incluso a veces parecía que apoyaban. Sí, porque durante la guerra no querían entrar en el conflicto. Lo que hemos dicho unas cosas que estaban en contra de Hitler, pero luego sí se demostró que había unas redes posteriormente, por ejemplo, durante la guerra, que permitieron escapar a un montón de nazis hacia Latinoamérica y que contaron con apoyos, no se puede decir del Vaticano, pero sí de estas redes, de esta gente de no sé si de la Santa Alianza, pero vamos, cercanos a la Santa Alianza, ¿no? Una de las cosas que hizo el servicio secreto es colocar a sus espías, a sus agentes en Rusia, haciéndose pasar por sacerdotes. Bueno, eran sacerdotes. O sea que sí, eran sacerdotes, pero no iban como tales. Ahí está la jugada, efectivamente. Nos hemos enterado, y fijaros, nos hemos enterado por la KGB de que existió el Pontificium Collegium Russicum, que era, lo he dicho en latín porque se llama en latín. Suena muy gracioso. Sí, sí. Es que no me he atrevido, como siempre me suspendían el latín en el colegio, no me he atrevido a declinar la traducción. Pero el Pontificium este, el Russicum, era una escuela que se dedicaba a formar sacerdotes con dos cualidades. Uno, a enseñarles el idioma eslavos, y otro, a enseñarles esas técnicas que cualquiera de nosotros dirían, a este le están formando para espía. Es decir, posiblemente podemos decir que son las mismas técnicas o similares de las que se forma a los agentes de la CIA cuando los van a mandar al extranjero, o a los agentes españoles. Según la versión del Vaticano, ellos lo que hicieron fue formar sacerdotes para luchar contra la intransigencia rusa, contra el comunismo de alguna forma, ¿no? Y, de hecho, ellos reconocen todos esos muertos. Sin embargo, la versión rusa, que es por lo que cuales nos hemos enterado, habla, por ejemplo, de que en 1941 entró en la URSS el agente, ellos le llaman el agente Pietro Leoni, que era un capellán militar del ejército italiano, que se quedó allí y que, bueno, según ellos, la investigación estableció que Pietro Leoni, por encargo del Vaticano, ha entrado en territorio soviético con el objetivo de realizar actividades de espionaje. Posiblemente, la URSS, estos sacerdotes lo que iban era a realizar misiones de información, aparte de realizar las misiones de apoyo. Lo que es curioso, y este sí es un dato bastante que habla también preocupante de algunos sacerdotes, es que uno de los caminos por los cuales en Rusia se enteraron de que tenían a toda esta gente y que los iban pillando es porque precisamente un tipo que estaba en el Vaticano se dedicó a ir dando sus nombres. Se llamaba Alighiero Tondi, ¿no? Y era un seminarista que no debía tener muy claro si quería ser cura o ser comunista, y que empezó siendo cura y terminó siendo comunista. Incluso llegó a hacer un viaje a una universidad, a la Universidad Lenin de Moscú, y allí se formó e se convirtió en agente del KGB y fue entregando, según el propio Vaticano contó después, a más de 200 sacerdotes, ¿no? de los que enviaron. Es decir, que hicieron un buen envío de gente ahí, ¿no? Por eso yo... Por eso yo he puesto un poco en cuestión, al principio, lo he dicho como un dato que he encontrado, lo de los 300, porque yo sinceramente creo que debían ser bastantes más de 300. Y os digo una cosa, este que os acabo de decir, Alighiero Tondi, terminó siendo el secretario y el ayudante de cámara de un cardenal de Milán llamado Montini, que en junio de 1963 se convirtió en el Papa Pablo VI y que cuando se fue de Milán a Roma se llevó a su ayudante, ¿no? Ayudante espía. Y fijaros, desde que fue espía, estuvo 20 años de espía y por casualidad en 1967 un agente del SP, la contrainteligencia, le vio reunido en un bar de Roma con un miembro del KGB de la embajada de la URSS en Roma. A partir de ahí empezaron a vigilarle, no encontraron nada hasta que en 1968 se dio una alerta desde el archivo secreto del Vaticano, y es que Alighiero Tondi había pedido las comunicaciones del Papa a sus nunciaturas y legaciones en los países del este de Europa. Claro, si les llegan a entregar ese documento, pues imaginaros, habría sido un verdadero caos. Una vez que ya descubrieron al pedir esos documentos, que no los había pedido el Papa, sino los quería él para filtrárselo a los rusos, adoptaron unas medidas de precaución, unas represalias tremendas, exactamente como las que os he contado 30 años antes. Y es que la Guardia Suiza le acompañó hasta la frontera del Vaticano e Italia y le dijeron, ya no vuelves a entrar aquí. Eso sí, se convirtió en asesor para asuntos de la Iglesia de Leonidas Brezhnev. Tiene mucha relación. Lo que sí que llama muchísimo la atención es que una de las operaciones del espionaje del Vaticano tuviera que ver con la venta de misiles. Sí, esa es la parte en la cual... La Santa Alianza juega, como todos los servicios secretos, al servicio de su jefe, ¿no? Primero hay que recordar que Reagan y Juan Pablo II establecieron en agosto del 82 apoyar al movimiento Solidaridad. Pero no solamente eso, sino que apoyaron intercambiar información en aquellas zonas donde a ambos les interesaba obtener información. Por ejemplo, el Vaticano le pasó información sobre Nicaragua, El Salvador o Guatemala a la CIA y estos pasaron información sobre las actividades de la Teología de la Liberación. Pero en 1982, una compañía de la banca vaticana que se llamaba Bellatrix, que tenía su sede en Panamá, esto era, ya sabéis que luego ya se limpió todo esto, pero en aquel momento la banca vaticana tenía inversiones en los sitios más tremendos, vendió misiles Exocet a la dictadura argentina de cara a la guerra de las Malvinas. Pero esto tenía una justificación, entre comillas, ¿no? Y esa justificación era obtener dinero para financiar al sindicato Solidaridad en Polonia, que como sabéis, Juan Pablo II era polaco y como sabéis, esa alianza que hemos dicho... apoyó a ese sindicato, ese totalmente abiertamente. Libre. Es otra alianza, de alguna manera. Sin embargo, que hubiera por medio la venta de misiles suena extraño, ¿eh? No, es que hubo una época en la cual la banca vaticana actuó... según los criterios en los que pueden actuar montones de bancos, la única diferencia es que era la banca de la Iglesia y fueron unos años en los cuales invirtieron en todas las cosas y tampoco se puede justificar el que hicieran esta operación para apoyar a Solidaridad. ¿Que eso lo hacen todos los estados? Sí. Quiero decir que esto es una operación normal. Lo que fue realmente un desparrame el que eso lo hiciera la banca vaticana. Y bajo este prisma y lo que nos has contado, no es de extrañar que la Santa Alianza, el Servicio Secreto Vaticano, intentará infiltrarse y poner sus agentes, aunque fueron un tanto extraños, en Polonia. Claro, es que esta es he traído esta operación que cuenta Frattini porque demuestra de alguna forma algo que es que en realidad es un servicio secreto completo. Es decir, y un servicio secreto completo no solamente es los cientos de agentes que puedan tener. Son los colaboradores, los infiltrados, los dobles agentes que tengan. Cualquier servicio secreto que se preste para obtener información no basta con estar en el confesionario. Es decir, no basta con estar en los lugares donde está la información. Tienes que meter, donde no puedes llegar, tienes que meter a otro caso. Y esto se representa muy bien en la ópera, en todo el tema de Polonia. La Santa Alianza necesitaba información ¿De qué es básico? Cuando ellos empiezan a apoyar a Walesa hay un grave peligro. Y ese grave peligro es que Rusia decida sacar los tanques y tomar el poder directamente en Polonia. Y esto en el Vaticano y por lo tanto también la CIA sabían que estaba a punto de ocurrir. ¿Pero cómo sabían que estaba a punto de ocurrir? Pues porque tenían un topo en los aledaños del Ministerio de Defensa. Un coronel que fue primero ayudante de campo de Jaruzelski antes de que fuera el presidente, que se llamaba Reisar Kuklinski. Él estaba en todas las reuniones, leía todos los telegramas de Rusia diciendo o solucionáis esto o lo solucionamos nosotros. Esto no puede ser, hay que decretar, hay que más mano dura. Y esto informaba. ¿Pero cómo se enteraron? Pues se enteraron porque los rusos tenían un topo en el Vaticano que les dijo, cuidado, que hay alguien que está pasando la información de esto. Hasta tal punto que tuvieron que hacer lo que hace cualquier servicio secreto. Cuando se descubre a Kuklinski o se empieza a sospechar de él, tienen que montar una operación, aquí sí, con la ayuda de los grandes expertos de la CIA, para sacar a Kuklinski del país. Y de hecho lo consiguieron un sábado. Se metió en un coche como si fuera a hacer un almuerzo campestre con toda la familia y entonces sabían que había dos coches de la contrainteligencia polaca que le estaban siguiendo. Bueno, pues se dirigieron camino de la embajada de Canadá y en determinado momento, cuando pasó el coche de Kuklinski, se interpuso un camión cargado de tubos metálicos que les separó de los coches de la persecución y ahí aprovechó Kuklinski para meterse en la embajada canadiense y poder ser liberado y el espía de la Santa Alianza salvó su vida. Fernando, ¿has cambiado la hora de reloj? Son ahora las 3:45. Son ahora las 3:45. O sea, ni la has cambiado ahora ni la tenías bien antes, ¿no? Es que creo que no. Que ¿no has dicho que no había que cambiar la hora? Es que tú eres de tecnología analógica. Ah, claro. Si fueras de tecnología digital ya tenías todo cambiado sin necesidad de nada, ¿no? Yo como no la cambié, ahora es cuando la tengo en hora. Que ha cambiado la hora, que a las 2 han sido las 3, que esta hora... La hora cero es la hora que aparentemente no existe, pero que la Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio va a seguir en el nuevo horario hasta las 5 de la madrugada, desde la 1:30 hasta las 5 de la madrugada. No perdemos ni un minuto y, por supuesto, no perdemos lo que nos tiene que contar Fernando Rueda esta noche sobre una mujer que tiene información, o eso dice, sobre Putin en la Casa Nostra. La Casa Nostra. ¿Y qué tipo de información tiene sobre él? Pues mira, la historia de mafias que hoy os voy a contar me ha seducido más por los grises que no se ven que por los colores que la hacen resaltar. También porque la vida de los protagonistas de las historias truculentas muchas veces dan miedito, pero cometen siempre los mismos errores. Os presento a Anastasia Ivanovna Kostin, conocida en su trabajo y en las redes sociales como Nastia Rivka. De 27 años, con apariencia de 20, siempre llevó una vida un poco loca. Un par de matrimonios, un hijo cuidado por su padre, la prostitución la llevó de su natal Bielorrusia a Moscú, donde se convirtió en lo que ahora llaman una escort de lujo. Hasta aquí una historia, por desgracia, como tantas otras. Sus clientes pasaron a ser hombres de cierta posición, algunos de los cuales navegaban por las aguas del poder. Este tipo de poderosos, económicamente sobrados, compran compañías de usar y tirar. son los Trump del mundo. Nastia sedujo a un magnate llamado Oleg Deripaska, con el que se vio en numerosas ocasiones. Amparándose en su cuenta de Instagram, que cuenta con 137.000 seguidores, grabó sin problemas algunas escenas en el yate del multimillonario. También robó conversaciones entre Deripaska y uno de sus invitados de navegación, el viceprimer ministro ruso Sergei Prikhotov, vaya con el ruso, un íntimo del presidente Putin. Nastia subió a su Instagram el vídeo en el que parece que se menciona la mala relación comercial entre Rusia y Estados Unidos. Alexei Navalny, un opositor a Putin, aprovechó la circunstancia para repicar el encuentro narrado por la joven y recordar una relación reciente entre Deripaska y gente de la campaña electoral de Donald Trump. Su objetivo era apoyar la teoría de que Putin y Trump habían mantenido una relación interesada. Estas denuncias no impidieron que Nastia siguiera con su vida normal y se fuera a Tailandia con su chulo y un grupo de camaradas sexuales. Allí fueron todos detenidos. Nastia, con el ago al cuello, mandó un mensaje grabado por Instagram. Estoy dispuesta a darles vídeos y audios de las conexiones de nuestros legisladores y Trump. Sé muchas cosas. Espero ofertas en una prisión de Tailandia. Se montó un gran revuelo. Esta chica podía tener las pruebas que acabaran con Trump. Se filtró que el FBI podía estar interesado. Pero la realidad, me temo, es mucho más cruel. Me cuesta imaginar a dos potentados rusos, uno miembro del gobierno, hablar con absoluta libertad delante de una desconocida. Me cuesta creerlo porque además, antes de ser detenida, la cadena de televisión CNN habló con ella para conseguir las pruebas y no los consiguieron. Me huele a que ha lanzado un cebo para ver si se salva de la cárcel, pero que en realidad no tiene lo que dice tener. Pillar a los mafiosos con las manos en la masa es complicado y creo que Nastia no será el cabo que permita amarrar en puerto esta conspiración internacional. Dentro de un tiempo, nadie hablará de ella. Fernando Rueda, Materia Reservada 12.0. Un placer y hasta la semana que viene no. Te dejamos en descanso, santificado por Semana Santa. Bendecido. Como Dios manda. Y luego volvemos. ¿Te parece? Un abrazo, chao. En 15 días. La Rosa de los Vientos. Ya está en la calle el nuevo número de la revista Historia de Iberia Vieja, historia que nos presenta en su portada el tema Narcos en España. Narcos en España, el tema de la portada de la revista Historia, que nos habla, por supuesto, de la verdad o no que hay detrás de la serie Fariña. Y se lo preguntamos al redactor jefe de esta publicación, Alberto de Frutos. Que dan una versión muy fidedigna de lo que fue el tráfico de drogas después en Galicia y primero de tabaco, porque el origen de todos estos clanes que luego menudearon con la cocaína y demás empezó pues con el negocio del tabaco, ¿no? Con las descargas ilegales de tabaco que luego vendían en la población. Vieron que ahí había una oportunidad de negocio, tenían la infraestructura hecha y fue a partir de ahí como dieron el salto al tráfico de drogas. El tráfico de drogas en Galicia, en la costa gallega, que se convirtió en una pequeña Sicilia en aquella época, tuvo un antes y un después. Han pasado más de 25 años de ese antes y después de la llamada Operación Nécora. Una operación mastodóntica que implicó a decenas de cientos incluso de miembros de la Policía Judicial de Madrid, más de Madrid que Galicia, porque el juez Garzón sospechaba que podía haber infiltraciones. Y la operación Nécora puso de manifiesto la existencia de numerosísimos clanes ligados al narco, ¿no?, en Galicia. Y claro que cambió, ¿no?, porque nos convenció de que esa impunidad con que hasta entonces habían operado, hasta el año 1990 prácticamente, se podía desmontar con una operación coordinada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la justicia, y desmontó un poco ese mito de invencibilidad que hasta entonces tenían los narcotraficantes. Fariña es una historia real sobre lo que ocurrió en nuestro país hace no tanto tiempo. Por cierto que mucha gente, aunque la serie lo muestra, pero mucha gente lo desconoce. Pablo Escobar estuvo en nuestro país y Pablo Escobar encontró en aquellas redes de tráfico de droga en Galicia la forma de introducir cocaína en Europa. Sito Miñanco es el líder de uno de los grupos de traficantes que existió en Galicia entonces, fue el enlace de Pablo Escobar en nuestro país. Dice mucho también un poco de la quizá del estado de la gestión de las cárceles en España, ¿no? De cómo las cárceles a veces son la oportunidad que tienen algunos delincuentes de poner en contacto y de extender sus redes, ¿no? Fue un poco el caso de Galicia, ¿no? Con Colombia, ¿no? El cártel de Cali tenía algunos miembros aquí en España, se conocen en la cárcel con algunos personajes de estos que todavía eran menores, ¿no? Dentro del tráfico de tabaco y de droga en Galicia. Y a raíz de eso, pues personajes como Sito Miñanco llevan a cabo un viaje a Panamá, donde conocen a personajes importantes, ¿no? Ligados a la política de ese país, que les ponen en contacto con el narcotráfico colombiano, y a raíz de ahí se inician estos desembarcos ya mastodónticos del polvo blanco que acaban en Galicia. Y lo ha citado Alberto de Frutos, la figura de Sito Miñanco fue el enlace de Europa, de Galicia, con Pablo Escobar, el narcotraficante más importante, desgraciadamente más conocido de la historia. Fue Sito Miñanco esa figura en nuestro país. En cierto nivel, claro que podría ser una figura comparable en el sentido de representatividad del negocio del narcotráfico en un país como España, ¿no? Por lo demás, afortunadamente, la gran diferencia respecto al narcotráfico colombiano en España fue que la violencia física fue bastante menor y el narco nunca llegó a convertirse, nunca llegó a erigirse en un estado propio como lo fue el cártel de Cali o de Medellín en Colombia. Pero bueno, en cierto modo sí que tenía esa misma, casi esa misma imagen y esas mismas aspiraciones de poder a un nivel pues mucho más local. Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, la revista Historia que trae su portada el tema Narcos en España y otros asuntos como nuestra historia en el pasado, así era el día a día de los constructores de dólmenes, el origen en España de los paraísos fiscales, el Inca Garcilaso, el Couto Mixto, un estado que existió durante 800 años entre España y Portugal, y muchas otras cosas que se encuentran en la revista Historia de Iberia Vieja este mes. Van a ser casi las 4 de la madrugada. Si os sorprendéis de que sean casi las 4 de la madrugada es que no habéis estado atentos y no habéis escuchado que esta noche hay cambio de hora, que a las 2 han sido las 3. Los días serán más largos a partir de mañana, habrá más luz. Os contaremos las consecuencias que puede tener todo eso en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, que hoy acaba a las 5 de la madrugada, pero será después de la actualidad, de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Antes, Mado Martínez nos cuenta los efectos de la luz, el secreto de una hormona, de una droga que gracias a la luz aparece más en nuestro cerebro de forma natural, la dopamina. Nos va a contar algo sobre los efectos de la dopamina y de la luz en la mente humana, luz que será mayor a partir de mañana porque ha cambiado la hora, esta noche será en Eureka dentro de tan solo unos instantes. También vamos a tener la cara B, os vamos a contar lo que hay detrás de esa detención de Gaddafi, el apoyo a los países ricos, perdón, la detención de Sarkozy, el apoyo de Gaddafi a los países ricos. A Sarkozy se le acusa de financiación ilegal de Libia. Y también vamos a tener juicios con historia con Ana María Vázquez. Hoy os vamos a hablar de Tutankamón y señales del fin del mundo. Javier Sevillano nos va a contar algo sobre lo que ya está ocurriendo y ocurrirá más. Los fenómenos atmosféricos brutales, radicales que se están produciendo. Nos va a contar algo más sobre este asunto, pero antes vamos a conocer algo más, algunos detalles, algunos apuntes, y vamos a resolver la incógnita de esta noche, el personaje oculto. Lo primero, dar las gracias a todos nuestros oyentes que han participado muchísimo y deciros, pues que claro, que los tres escritores que tenemos como candidatos no han dudado en defender los derechos de autor, al igual que la gran mayoría de escritores que luchan por poner en valor la creatividad y la cultura. Javier Sierra, flamante ganador del Premio Planeta, o Juan Gómez Jurado, colaborador de Julia en la Onda, han sido dos de ellos. Si bien en esta ocasión nos referimos a la gran Julia Navarro, una de mis escritoras favoritas, que acaba de conseguir nada más y nada menos que el Premio Cedro 2018 por su compromiso con la defensa pública en los derechos de autor. Felicidades, Julia, un besazo. Bueno, ¿y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues ella ha sido Nuria Fernández Paz. Así que ya sabes, envíanos tu dirección a rosa.vientos@ondacero.es y te llegará un detalle del programa. Unos derechos de autor que también se defienden leyendo a Philip Roth, o lo hemos visto hace unos instantes, Antonio Muñoz de Molina también son importantes, y estos personajes yo me solidarizo mucho más con lo que dicen y lo hago mucho más mío. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Ha cambiado la hora. A partir de mañana los días serán más largos, tendrán más luz. Y las consecuencias buenas de más luz es que nuestro cerebro va a generar más dopamina. La luz, en este caso, va a ser buena, como nos decía la serie de televisión Doctor en Alaska, una de las series míticas de la historia. Hola, Marilyn. Hola, Chris. Las últimas palabras de Goethe, más luz. Desde que salimos del primitivo barro, ese ha sido nuestro constante grito. ¡Más luz! Luz del sol, de antorcha, de vela, de neón, incandescentes. Luces que erradican la oscuridad de nuestras cavernas, que iluminan nuestras carreteras, los interiores de nuestras neveras. Grandes luces para los juegos nocturnos del campo de batalla. Pequeñas bombillas para esos libros que leemos debajo de las sábanas cuando deberíamos estar dormidos. La luz es algo más que vatios y velas. La luz es una metáfora. Tu palabra es una lámpara bajo mis pies. Ira, ira contra la muerte de la luz. Guía, brillante luz, a través de la oscuridad circundante. Guíame tú para seguir. La noche es oscura y estoy lejos de casa. Guíame tú para seguir. Despierta y brilla porque tu luz está aquí. La luz es conocimiento. La luz es vida. La luz es luz. La luz, su importancia, la dopamina. Es un tema, lo hemos escuchado. Este era el locutor de radio de la serie Doctor en Alaska. Bueno, lo hemos escuchado aquí al comienzo de esta sección, Eureka. La información científica que, como siempre, nos llega con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hemos escuchado a Doctor en Alaska, hemos escuchado a Chris Stevens hablar de la luz, la necesidad de luz, sus palabras más importantes, y más en aquella tierra en la que él vivía, que la luz lo daba todo y lo significaba todo. Pues sí, porque imagínate en Alaska, ahí en Anchorage o en esas ciudades de Alaska, la poquita luz que tienen al día, y hay estaciones en las que apenas yo diría que ven el sol. Luego entró contrapartida tienen una época en la que tienen lo que llaman el sol de medianoche, que es que no tienen noche prácticamente, tienen muchas horas de luz, ¿no? Y como que les da súper subidón y si no se lo controlan luego estallan, ¿no? De tantas horas que pasan ahí de subidón, pero bueno, sí, es que ya estamos en la primavera, que es esa época que a mí me encanta. Yo no sé si es porque yo nací en marzo, pero igual que ahora salimos de la hora cero esa que ha pasado, ¿no? Del tiempo, del no la hora que no existe, la hora que no existe, pues todo parece que renace en primavera y que conforme vaya acercándose la luz, lo digo porque todavía parece que no termina de llegar, venga viento, venga lluvia, venga nube, yo estoy ya un poquito de hartita de estas cositas, pero conforme va llegando eso de que ves la flor, ves la luz, ves que ya sabes a volar la cometa y no te vuelas tú y tal, pues yo la verdad que me voy animando bastante. Desde luego que sí, la Virgen de la Cueva está haciendo mucho trabajo durante este invierno, está trabajando de estajo, pero ahora que trabaje, una palabra que nos tenemos hay que meter bien dentro, porque es la clave de todo lo que ocurre a partir de hoy, de la luz, más de luz, los días más largos, en llegar la primavera, y eso quiere decir que llega la serotonina, ¿no? Sí, llega la serotonina. Y es que fíjate qué cosa, es que la luz es muy importante, porque resulta que la serotonina, que es esa hormona, ese neurotransmisor que regula el sueño y los estados de ánimo, las emociones, que la llaman la hormona de la felicidad, porque tiene que ver con, pues eso, con la felicidad, el bienestar, el buen humor, resulta que tiene que ver también y depende muchísimo de una cosa que es la luz solar. ¿Por qué? Porque la luz solar es lo que estimula la producción de serotonina. Tiene un rol muy significativo en las alteraciones emocionales y en el estado de ánimo. Y cuando llega la primavera, pues parece que nosotros también renacemos y nos encontramos más contentos. Lo estábamos hablando. ¿Por qué? Pues porque empezamos a segregar esta hormona, la serotonina. Y además es que en el año 2000 el doctor Lambert publicó un estudio en la revista Lancet, que es yo creo que la revista médica más prestigiosa del mundo, en el que se demostró que el síndrome afectivo estacional existe. Es decir, ya no es una sospecha, no es una cosa que tal, que cual, no, es que existe. Ellos dijeron, este equipo de investigación, que los cambios de luz solar durante las estaciones del año, es decir, pues los cambios estacionales de luz, modifican los niveles de algunas sustancias cerebrales que, pues como decíamos, juegan un papel esencial en los trastornos afectivo-estacionales. Y esto es así, cuantas más horas de sol, más luz, pues menos problemas afectivos tiene una persona, y cuanto mayor es el volumen de serotonina, pues mejor nos sentimos, con más felicidad, más animados, y además pues cuanto menor es ese volumen, pues más irritables, más agresivos, y también aplica a los días soleados y a los días nublados. O sea, no solamente una cuestión estacional, que está eso ahí corroborado esta relación. Es la luz en general, sea como sea, tenga la fuerza que tenga, cuando nos dicen con este cambio de hora, el que acabamos de vivir, el que estamos viviendo estos días, que los días van a ser más largos, que anochece más tarde, y nos dicen, es que es para ahorrar energía. Bueno, eso es lo que nos cuentan. Lo importante y lo que nos tenían que contar, y lo que es verdaderamente relevante, es que vamos a generar más serotonina y que nuestra sangre se va a alterar, y eso es ciencia, ¿eh? Que la primavera la sangre altera, hombre, desde luego. Yo, a ver... También habrá dicho mucha gente, pues estos son los refranes, los no sé qué, los no sé cuántos, es que las alergias, el polen, no sé qué. Sí, pero en primavera la sangre altera. Y si notamos que empezamos a animarnos y que nos sube la libido y que nos encontramos como un poquito así más animados, pues también hay una explicación científica detrás, también está corroborada esa relación entre la serotonina y la libido. Es decir, cuanta más luz, más horas de sol, más serotonina, más libido, y eso se traduce pues en una vida sexual mucho más animada, porque para empezar pues tienes ganas, que es una cosa que en invierno parece que los niveles de serotonina descienden, y descienden también los niveles de libido, así que yo creo que es una época ideal para enamorarse. Ya lo dicen, que el invierno no mola para enamorarse, porque es una época en la que uno está más irritable, te apetece estar más recogido en casa, pero conforme llega la primaverita, sí. Y además, empiezas a ponerte otra ropa, que si los shorts, que si los tirantes, no sé. Bueno, es que los dichos tienen una base y estamos descubriendo que esa base tiene fundamento científico. Cada vez, y la ciencia lo está descubriendo, esas drogas, esas hormonas, esas sustancias que genera el cerebro tienen mucho que ver con nuestro comportamiento. Ahora acaba de llegar la primavera y se va a subir nuestra libido, estemos o no enamorados, pero es que corremos el riesgo de enamorarnos más todavía. Oye, y encima si nos enamoramos, todavía se agregamos más serotonina, como una, claro. Como una pescadilla que se muerde la cola. Porque resulta que es una de las características de estas hormonas, ¿no? Cuanto sí. más caso hace tu mente consciente a lo que tu mente consciente dice y tiene que generar, bueno, pues esa retroalimentación existe. Sí, además la serotonina es una de las hormonas más poderosas que hay dentro de lo que llamamos el cóctel químico del amor, ¿no? Dentro de ese cóctel de dopamina, de oxitocina y serotonina, tiene un valor fundamental en la forma en la que nos sentimos cuando nos enamoramos. Porque realmente cuando nos enamoramos nos sentimos queridos, respetados, nos sube la autoestima y eso hace que nosotros tengamos pues eso, más serotonina y empecemos a segregarla y nos sintamos pues como en una nube de placer, de felicidad, y por eso cuando nos desenamoramos pues estamos tan desmoronados, tan dormidos, con tantos pensamientos obsesivos, ¿no? Porque la serotonina se inhibe, pero bueno, eso cambia cuando estamos enamorados porque estamos en una explosión de serotonina. Pues imagínate si te sumas al amor con la luz y los pensamientos positivos, ese cóctel, ¿no? Ahí que hace que bueno, eso, que seamos íntimamente felices. Luego ya sabes que con el tiempo existe una cosa, igual que con las drogas, que se llama habituación, y ese subidón que sentimos al principio de una relación, pues cambia y pasa a ser otra cosa, ¿no? Pero que también tiene que ver esa, digamos, que se suavice la cosa y que se mantenga en el tiempo, el apego, eso también tiene que ver con las hormonas y las drogas cerebrales. Son otras las que aparecen ahí. Claro, pero son otras que aparecen ahí. Es una sustitución. Los tiempos cambian, pero lo que no cambia es la mente. Lo que ocurre que está regada por otras cosas. Claro, el apego, exactamente. Además que con este cóctel que estamos hablando nosotros de hormonas, quiere decir que esto tampoco surge de forma automática, que no es solo química, que nosotros segreguemos más o menos serotonina o más o menos cantidad de oxitocina, pues no solamente depende de que pues tengamos relación con una persona y tengamos un orgasmo y de repente durante ese orgasmo empecemos a segregar oxitocina y llamamos alma. También depende de cómo veamos nosotros a esa persona, de cuánto la idealizamos o no, de cuánto significa esa persona para nosotros, de realmente qué es lo que sentimos, no solamente pensamos, no solamente lo que pasa por ahí dentro, porque eso va a hacer que seguimos más, menos o que tengamos más densidad o menos de ese tipo de sustancias. Es decir, también hay una parte de trabajo de nosotros y desde luego si nosotros ponemos empeño y voluntad en querer a una persona y en cuidarla y en tener detalles, eso también hace que segreguemos ese tipo de hormonas. Pues ya saben los oyentes, a partir de hoy, a partir de este momento, llega la era, la época de la serotonina y nosotros vamos a contribuir a generar serotonina. Todo el mundo tiene que hacerlo, es una obligación generar serotonina, es bueno para la humanidad. Pero también tiene una relación con otras cosas, por ejemplo, que lo hablamos aquí mucho en el programa, las experiencias místicas, ¿no? Pues sí, poca gente se lo plantea, ¿no? Decir, bueno, y nada, pues resulta que hay algunos estudios, entre otros los de Borg, Soderstrom y Farr, que dicen que la serotonina tiene que ver con las experiencias místicas y con las experiencias además trascendentales, espirituales y con los fenómenos no explicables de forma objetiva. Y además dicen que la mayor o menor densidad en los niveles de serotonina de una persona podría explicar también por qué algunas personas son más espirituales que otras. Fíjate qué curioso. Es algo que ya se sospechaba porque realmente drogas tan poderosas como el LSD sabemos que alteran los niveles de serotonina, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Es que realmente cuando se liberan grandes cantidades de serotonina por todo el organismo, cuando estamos en ese subidón, en ese chute inmenso de felicidad, podemos alcanzar un estado supremo de consciencia. Es muy curioso. Y también es curioso, me pregunto, ¿tiene algo que ver la serotonina con que algunas personas estén todo el día en el cuarto de baño? me va a gustar una frase que creo que me vas a decir. Lo sospechas bien porque creo que ya lo hablamos en Eureka una vez cuando hablamos de la microbiota y de los 5 cerebros y esas cosas, y que hay un cerebro en el intestino. Pues resulta que el 95% de la serotonina tiene su fábrica de origen en el intestino y no en el cerebro, como pensábamos. Es decir, vamos a ver, aquí hay, las bacterias juegan un rol fundamental en eso, en nuestra salud intestinal, pero también en nuestra salud y en nuestro estado de ánimo, en nuestra mente. Y que cuanto mejor tengas tu equilibrio ahí bajo con tu flora intestinal, pues más feliz vas a estar, ¿no? Entonces tú me habías dicho antes una frase que a mí me ha llamado mucha atención, pero no me atrevo a repetirla. A ver, pero le puedes poner mi firma y cualquier cosa se puede decir con mi nombre. ¡Qué barbaridad he dicho! Algo así que como cuanto más mejor... Ah, que cuanto más caguemos, más enamorados estamos, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, realmente, que cuanto más regular y más salud tengas en el tema del tracto intestinal, pues más salud tenemos. Ahí juega un poquito todo, pues cositas que somos nosotros, que somos bacterias, que somos más que humanos, y realmente nosotros estamos compuestos por muchas más bacterias que células humanas. Fíjate si es importante ese tema y lo importante que es esos pues la salud, ese equilibrio de esos bichitos que tenemos ahí bajo en el intestino y el rol que juegan en la producción de hormonas tan relevantes en nuestro estado de ánimo como la serotonina. Es que muchas de esas hormonas, todo esto que estamos comentando en estos últimos minutos, todo es un circuito que se genera, tiene mucho que ver estas hormonas, estas drogas con la glándula suprarrenal, eso va por todo el organismo y por supuesto va a nuestra mente, pero nos preguntamos, ¿podemos generar serotonina al margen de la luz? ¿Es posible hacerlo con de forma práctica con otros objetos, otros estímulos? Por supuesto que sí. Yo aquí voy a recomendar dos libros. Uno que está en inglés, del doctor Joel Robertson, que se llama Natural Prozac, o sea, viene a ser como Prozac natural, que el Prozac es una de las mayores drogas más famosas del planeta, que es con lo que la gente se chuta un poco cuando tiene así como falta de serotonina. Y otro que es La ciencia de las emociones, del doctor Fahad Bashir, que creo que tú también conoces, de hecho a veces hemos hablado de ese libro tú y yo, y aquí hay muchas maneras de segregar serotonina y además explica muchas cosas sobre la química de las emociones, son súper interesantes. Y aparte de la luz, ¿no?, de esas horas de sol que hacen que nosotros pues segreguemos serotonina y que son fundamentales para que, bueno, pues para tener este tipo de neurotransmisor ahí corriendo por todo nuestro cuerpo, pues resulta que los pensamientos y las experiencias positivas también hacen que segreguemos serotonina. El amor, enamorarnos, hace que segreguemos serotonina. Que hablar de temas tristes, por el contrario, hace que se inhiba, que enfadarse hace que se inhiba, que la oscuridad, esos días nublados, esas estaciones oscuras hacen que se inhiba y que podemos incluso tener una alimentación sana en productos que hagan que segreguemos esa hormona, ¿no? Pues, por ejemplo, las zanahorias, me viene a la cabeza, las lechugas, también el ejercicio relajante, como pueden ser las grandes caminatas, pues por sitios bonitos, como los bosques, pasear por el mar, dicen estos doctores, que hacen que segreguemos serotonina, meditar. Y también la oración, la gente que es creyente con profundas convicciones religiosas, mientras está, bueno, entregándose a la oración, está segregando serotonina. Pero también leer una obra literaria que te inspire hace que segregues serotonina. Y escribir también hace que segregues serotonina. Y fíjate qué cosas más curiosas. Yo creo que la que más nos va a gustar a ti y a mí va a ser la última forma que voy a mencionar de segregar serotonina, que es hacer lo que tú y yo estamos haciendo todos los fines de semana cuando contamos estas cositas. Ayudar a la gente. Ayudar a la gente hace que segregue serotonina. Y escuchar a Amado Martínez también, ¿eh? Bueno, escucharte a ti me pone más... Bueno, yo estoy seguro que mucha gente va a decir ahora mismo que Amado Martínez me está generando serotonina. Esa es buena, nos hace mejores de la forma que sea. Tener serotonina, segregarla con la primavera, existe esa posibilidad. La sangre altera y también las hormonas. Llega la primavera, llega el cambio de hora, llega más luz y con todas las cosas buenas que tiene. Entre ellas, escuchar Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un beso y un abrazo muy grande a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y estamos en estos juicios a la historia, como siempre, con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Ois. Ana María, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, carpe diem. Qué guapa y colorida que nos vienes. Muchas gracias, el gusto es mío. Y hoy, afortunadamente, que ha llegado, eso dicen, ¿eh?, la primavera. Por lo menos ha llegado en el calendario, en el tiempo no tanto, ¿no? ¿Tú crees? Yo tengo el morrillo de frío, que vamos, no sé si voy a poder hablar. A ver si se acaba esto ya, ¿eh? A ver si se acaba. El viento, el frío, las lluvias. Y nos tengo un poquito aire, de tregua. El aire es tremendo, sí, ¿eh? Sí. Bueno, porque se engancha todas las enfermedades, todas las cosas. A ver si lo soltamos y viene una primavera, pues eso, colorida. Una primavera que le gustaría a Tutankamón y a su daga, ¿no? Pues sí, además... Que nadie piense otra cosa. No me no sé. Porque esto de que la primavera la sangre altera, claro. Hablar de la daga de Tutankamón, ya seguro que pobre hay tipo. Alguno pensando lo que he pensado yo. Depende si se habla de la daga o de las dagas de Tutankamón. Con lo muerto que estaba el pobre, yo creo que ya no le importaba lo mismo. Bueno, la daga de Tutankamón y el hierro extraterrestre, que nos vas a hablar por primera vez en esta sección de otros mundos y sus efectos en este mundo, las huellas que ha podido dejar aquí. ¿Ea? Claro, ya me ha tocado, ya me he jubilado, ya me puedo soltar el pelo. Iba a hablar de extraterrestre. Ya sales del armario. Ya Bueno... que se enteren los oyentes que hablamos de origen extraterrestre, de un hierro meteórico que apareció en la tumba de Tutankamón. Nos referimos a la daga 256K, que está todo numerado, ya sabéis que tenía cienes y cienes de chismes en la tumba, que parecía aquello un mercadillo egipcio, además de cosas que se ha demostrado luego, que es muy curioso, no sé si lo sabéis, que eran reutilizadas y que hay cosas raspadas y que está puesto, en vez de el nombre de un faraón anterior, está puesto el nombre de Akenatón o de Tutankamón, o sea que es como un lío en todo lo que había en esta tumba, ¿no? Y lo que sorprendió a los estudiosos modernos cuando descubrieron la tumba, sabéis que se encontró en 1922 y que tardaron bastante en conseguir organizar todos los objetos, inventariarlos, dibujarlos y publicarlos. Que además el que quiera verlos, no sé si queréis cotillear, en la web del Museo Petrie de Londres hay un apartado en el que están todos los objetos de la tumba de Tutankamón. Que no eran pocos. Dibujados, más de 5.000. Dibujados, transcritos y perfectamente inventariados con la letra de Petrie. Uh-huh. Es decir, que están... Todos los diarios de las excavaciones se pueden consultar perfectamente. Y podéis saber lo que os estoy contando, no solamente de este hierro meteórico extraterrestre, sino de todos los objetos que queráis conocer de la tumba, que es un cotilleo tremendo. Y entre esos objetos, 5.000 objetos, está ese hierro, está ese meteorito. Cuéntanos un poquito la historia. ¿Por qué está ahí? ¿Qué hacían ese lugar? Y bueno, ¿cuál es su origen? ¿Y por qué en un momento determinado lo adopta como algo propio un personaje como Tutankamón? Pues la daga 256K mide 34,2 centímetros. Tiene el pomo de cristal de roca y la hoja de hierro que procede de un meteorito. Estaba colocada sobre el muslo derecho de la momia. Y en un primer momento, cuando se descubrió ya en el siglo XX, claro, se dieron cuenta enseguida que aquello cobre no era. Sí, que era un material extraño. Más oscuro, no, que era hierro. Uh-huh. Era hierro. Si tú tienes un puñal, estás haciendo una excavación de la edad del cobre o de la edad del bronce, esto es de la edad del bronce, y te extraña muchísimo encontrar un puñal de hierro. ¿Por qué? Porque es como encontrar, ¿qué te diré yo?, en una excavación del siglo XVIII, encontrar un teléfono móvil. eso no cuadra. Eso, esto es una cosa de 200 años posterior, y ¿qué hace un puñal como este en una momia de 1325 o 20 y algo antes de Cristo? ¿Qué es lo que se supone? Que el hierro de dicha daga, o la daga completa, obviamente, puede proceder de Anatolia, porque no se conocía el trabajo del hierro de minas en Egipto. Se conocían los pigmentos para coloración, pues para dibujar en las tumbas, o se conocía también como pigmentos de maquillaje para colorear, para teñir y tal, pero no el hierro trabajado de mina, que es muchísimo más duro, y los egipcios no tenían, en ese 1300 y pico, no tenían la técnica suficiente para fundir el hierro. Bueno, pues vendrá de fuera, pero de fuera, no de fuera de... De otro yacimiento. No, de otro mundo, no, sino de... De otro mundo. A una civilización cercana. Efectivamente. Entonces dijeron, bueno, pues como los hititas sí lo tienen, y de hecho yo lo estudié, que era un puñal de hierro, regalo de Hitita, fruto de un intercambio con los hititas de Anatolia, que, para que quien no sepa quiénes son los hititas de Anatolia, son de la actual Turquía, que ya tenían esa tecnología. O sea, bueno, que ellos sí trabajaban el hierro en esa fecha. Trabajaban el hierro perfectamente, y de hecho ganaban cuando luchaba lanzas de bronce o flechas de bronce contra lanza de hierro o flecha de hierro, ganaban siempre los del hierro porque es superior, ¿no? Es decir, con una espada de hierro rompes una espada de bronce. Total, que se ha analizado y se sabe que es un hierro que no procede de la Tierra, es decir, que es extraterrestre, que es meteórico, para que sepan los oyentes que estamos diciendo, entre comillas, lo de extraterrestre en broma, porque es un hierro meteórico que tiene grandes niveles de níquel, más o menos un 10%, y un 0,58 de cobalto. Y esto es un índice de que procede de un meteorito. Estaba colocado sobre el muslo derecho de Tutankamón, y se pensaba que efectivamente, además es muy curioso porque no solamente hay esta daga, sino hay también un brazalete que se fue enviado por Amenofis III por el rey Tusrata de Mitanni. Entonces dijeron, bueno, pues mandó a Amenofis III, le habían mandado un brazalete, y posiblemente partiendo de esos mismos regalos, ya sabéis que hubo princesas de Mitanni que se casaron con Amenofis III y Amenofis IV, y se baraja la posibilidad de que la misma Nefertiti podía ser una princesa de Mitanni, que últimamente se ha dicho que obviamente no, que no se sabe ni quién es Nefertiti, ni de dónde viene, ni a dónde fue, ni se murió, ni se murió, y solo sabemos que está en el Museo de Berlín, el maravilloso busto, que encima se ha barajado que es falsificado, que es, no sé si os lo conté alguna vez. Sí, lo comentaste. O sea, que ¿sabían en el Antiguo Egipto, sabía algunas personas o lo sabía él, que el origen del 256K, que es el nombre de esa daga y de ese hierro de otro mundo, que era especial, ya no de otro mundo, sino que era especial, o simplemente no Tutankamón y su entorno valoraron que era válido, importante, pero que no era, o no tuvieron nunca información sobre su origen, entre comillas, extraterrestre? Pues parece ser que sí lo sabían, por una sencilla razón. Se encuentra el hierro en Anatolia, cuentas, en el Jercense, en el 3200 antes de Cristo. Es decir, que se llevaba fabricando objetos de hierro meteórico procedente de meteoritos desde el cuarto milenio antes de Cristo. Se han encontrado cuentas en Jercé, en 3200, como os he dicho. Se conoce también una daga Dalakauyuk en Turquía del 2500, un colgante de el Marra en Siria del 2300, un hacha de Ugarit en Siria, en la costa de Siria, del 1400 antes de Cristo, y en China ya se conocen también hachas de la dinastía Xian del 1400 a.C. Y en la tumba de Tutankamón no solamente está esta daga 256K, sino también repuesto a cabezas y un brazalete que posiblemente aludan a este que es, os he dicho, que es heredado de Amenofis III. ¿Por qué esta importancia? Porque se pensaba que fabricada con lo que se llama octaedrita o anastasa o carnicita, que proviene de Carga y está localizada a unos 2.000 kilómetros en el puerto de Mersa, Metru, a 240 kilómetros al oeste de Alejandría. ¿Qué importancia tiene religiosamente, que es lo que a mí quiero subrayar, esta daga? Que al proceder, entre comillas, de fuera de la tierra, del cielo, de las estrellas, al ser extraterrestre, tiene relación con la religión egipcia. ¿Por qué? Porque desde los textos de las pirámides, el faraón se convertía en Dios, pero en las estrellas, en lo que se llama las estrellas imperecederas. Y los huesos del faraón eran directamente de ese hierro meteórico, porque se convertía en esa parte del meteoro, es decir, era una sofisticación, viene de las estrellas imperecederas, te doy un objeto que está construido de ese hierro, que no es solamente hierro procedente de las estrellas, sino que es del hierro inmortal, donde van a pasar toda su vida inmortal los faraones. Luego es un objeto particularmente sagrado la religión egipcia. Y por lo tanto, para ellos era importante ese objeto, su procedencia, y daba fuerza más allá, en el viaje que iniciaban, por eso se momificaba, pero era una importancia, esa daga era casi casi sagrada, ¿no? Era sagrada, es decir, se entendía que esos objetos construidos con el hierro meteórico eran más sagrados que uno que fuese regalado de un hitita de una mina normal. Y de hecho, realmente todas estas personas que antes narrabas que tienen ese tipo de objetos son personas un poco significativas y no tienen cualquier personaje de a pie un objeto de tal índole, para nada. Es como ahora tener la reina de Inglaterra pues un brillante o un diamante de un cuarto de kilo. No lo tiene cualquiera. No es de cuarto de kilo, es casi es un poquito menos, pero vale. El caso es que precisamente en el ajuar funerario de Tutankamón hay también otra piedra especial que es un escarabeo hecho con una piedra amarilla, que es una piedra que se produce en el desierto de Libia cuando cae un meteorito, cuando cae un rayo. Entonces, también están las piedras de rayo, que son particularmente... por Dios, esto del frío nos está dejando a mí que no sé ni hablar. Particularmente especial porque está producida por el fuego del cielo. Y es una piedra amarilla que la tallaron en forma de escarabeo. O sea, que todo lo que viene de arriba están súper pendientes para tener esos objetos casi como objetos de poder en torno a ellos. Claro, y es que además daros cuenta que se dice también que la piedra Benben de Heliópolis estaba fabricada también con hierro meteórico procedente de un meteorito. Es decir, que está todo relacionado con esos extraterrestres que mandan las piedras a la Tierra para que los humanos, pues obviamente, las adoren. No te preocupes, Ana, que a partir de hoy empieza el calor, ¿eh? Que lo estamos deseando. Hoy es el cambio de hora, hoy comienza el calor, hace unas horas, unos días comenzaba la primavera, ya es hora de que hagan caso a los dioses o al cielo o a quien sea, ¿no? Sí, sí, yo no sé, pero que no que nos caiga nada. Que la Virgen de la Cueva se deje de trabajar de una vez por todas. Que no se nos caiga el cielo sobre nuestras cabezas, pero un meteorito con un brillantito así pequeñito y tal, nos lo repartíamos, ¿verdad, Silvia? Nos lo apañamos rápidamente. Y si no, el calor humano de todos los dientes de la Rosa. Enseguida nos ponemos todos en torno a la hoguera, vamos. Pero y además, hacemos el, fijaros, estrellas y meteoritos rápido. Lo bonito que es el concepto, digamos, de que todo lo que proviene del cielo es sagrado, y no sé si os recordáis que en la civilización romana, donde caía un rayo, se ponía un brocal de pozo que se llama puteal. ¿Ah? No tiene nada que ver con el putus putus. ¿Cómo? ¿El putus putus? No tiene, es una... Es por no decir las cuatro letras, que es una... No puedo decir tacos, soy una señora. Bueno, a estas horas ya da igual. Sí, pues nada, que no tiene nada que ver con puta. Ni con computadora. Ana María Vázquez, hoy es Juicios a la Historia. Esta noche hemos hablado de Tutankamón, sí, y esa daga y el hierro extraterrestre. Ana, como siempre, un placer. Pues nada, que sepáis que proviene de la octaedrita de un kilogramo, que fue bautizada directamente con este nombre, y que hay meteoritos de varias toneladas, porque hay uno en Jova, en Namibia, que pesaba 60 toneladas, chicos. Imaginaros la cantidad de dagas que podían sacar de ahí. Menudo negocio. Ya te digo. Extraterrestre. Ana María, muchas gracias. Carpe diem. Adiós. Sarkozy, Nicolás Sarkozy, ha sido detenido. Detrás está la historia de un sátrapa, de Gaddafi. Va a ser protagonista esta noche en la Carabe. La Carabe. Los desagües de la modernidad se han atascado definitivamente. La frase de Miquel Mascherán resume perfectamente lo ocurrido con Sarkozy y Gaddafi. Esta es una historia de cerrar los ojos a la realidad y de abrirlos cuando interesa. Y esta vez interesó abrirlos cuando el dinero corre a raudales. Libia y Gaddafi lo dieron, y dieron mucho. Se dieron a conocer hace unos años unos cables en diplomáticos secretos que contaban la verdad, que demostraban la hipocresía de Occidente, que demostraban que alguien solo es bueno cuando da dinero. En uno de esos cables se lee: en los últimos años Libia ha tomado una serie de medidas para fomentar la inversión extranjera. El clima se ha hecho más atractivo. Libia ha sido capaz de atraer la inversión de otros países. Se está regresando allí para hacer negocios, especialmente desde el levantamiento de las sanciones. Este país ha emprendido vastos proyectos de desarrollo en el petróleo, la electricidad, las comunicaciones, el transporte o la agricultura. Y dice ese documento, el retorno de las empresas extranjeras ha impulsado un rápido aumento del precio de la vivienda. Se ha producido un boom en la construcción. Se está ahora mismo en una rampa de lanzamiento. Eso dicen los cables en diplomáticos. Eso se decía de forma secreta a nivel oficial. El resto de la historia es conocida. Los servicios secretos dieron una serie de datos para localizar a Gaddafi. Lo mataron. Una vez fuera de juego, no podía hablar. El sátrapa libio era más valioso callado, y muerto lo iba a estar. Ahora se ha producido la detención de Nicolas Sarkozy, el expresidente francés, por financiación ilegal. El dinero había venido precisamente de Gaddafi, precisamente de Libia. La historia de Gaddafi comienza en 1969. Entonces se lidera un golpe de estado que derroca al rey Idris I, proclama la revolución y la República Árabe Libia. Nacionalizó la empresa privada, el petróleo y los bancos. En un principio no generó rechazo, ni fuera ni sobre todo dentro, en donde se vio a Gaddafi como un libertador. La palabra que define sus 42 años, 42 nada menos en el poder, es metamorfosis. Intentó unir a los países del norte de África. Su discurso acabó incomodando a los países ricos, especialmente a los europeos y a Estados Unidos, en donde se vio como una afrenta el hecho de que la entonces llamada Unión Soviética se acercara a Libia. En 1986, Estados Unidos atacó Trípoli, atacó Libia. Se trató del primer ataque poderoso contra el mundo árabe en los tiempos modernos. En realidad, aquel ataque estaba más dirigido contra él que contra su gobierno. Él salió vivo, pero su hija falleció durante los bombardeos. Durante años siguió siendo el malo de la película, apoyó y financió a grupos terroristas, machacó a todos sus enemigos, estuvieran dentro o estuvieran fuera, pero 15 años después las potencias occidentales lo rehabilitaron. Salió de las listas de países parias, no cambió en nada, pero el malo pasó a ser el bueno. ¿Por qué? El porqué es sencillo, no importaba lo que hiciera, lo importante era que todo el dinero que generaba a costa de la pobreza de su pueblo iba para los países ricos. A las empresas extranjeras se les permitió la entrada, invirtió en numerosas sociedades de los países poderosos y financió campañas políticas de los líderes de los países que antaño lo bombardearon y acusaron de todo. Y en esos documentos hoy se puede ver todo lo que pasó. Uno de esos escritos secretos habla sobre la visita que realizó Gaddafi a Madrid en enero de 2008. Ya en esas fechas, Gaddafi se había convertido en una oportunidad para enriquecerse. Estaba loco, pero se le permitía todo si daba dinero. Entonces desplegó su jaima en el jardín de El Pardo. Según estos documentos, durante la visita se establecieron los acuerdos derivados de asuntos relacionados con defensa, cooperación económica e inversión. El gobierno español estima que el comercio y la inversión de Libia podrían aumentar en 15.000 millones de euros. Eso es lo que dice el escrito. Pero la mala prensa de Gaddafi era ya innegable. Los intentos del gobierno por presentar su lado bueno no evitó que generara todo tipo de dudas. En un editorial del periódico El País, que aparece en esos documentos secretos, se puede leerse: la visita de Gaddafi va en contra de los principios de la política exterior. No importa qué tan suculenta sea la oferta económica cuando el efecto de la misma está en devastadora contradicción con la democracia. Pero aquello no importó. Esa visita se efectuó cuando en España gobernaba Zapatero. Ya antes, durante la presidencia de Aznar, se habían hecho tratos y como consecuencia de los cuales Gaddafi regaló al entonces mandatario español un caballo. Todos lo hacían. En 2009, la ONU invitó al líder libio a hablar a todos de las bondades de su imperio. En aquella visita, el líder instaló su jaima en New York. Y es que años atrás, Gaddafi había decidido privatizar el petróleo. Decidió colaborar en las políticas de inmigración con los países poderosos y además invirtió en empresas de construcción. Financió campañas políticas. Su influencia fue particularmente importante en Italia, en la Italia de Berlusconi y también en la Francia de Sarkozy. Poco después, el pueblo de Libia se alzó. Fue la llamada primavera de Libia. Los rebeldes pedían que el dinero fuera para el pueblo y no para las empresas extranjeras. Incluso se apoyó a grupos rebeldes formados por antiguos terroristas. Y el dinero para esa primavera árabe vino de Francia y del Reino Unido. Querían su dinero, pero no querían su mala prensa. La colaboración de Gaddafi con las políticas migratorias ha condicionado incluso los resultados electorales en Italia, que junto con España es uno de los países europeos con menos inmigración, aunque la percepción social sea distinta. Esa es la historia del mundo, es la historia de lo que parece y la historia de la hipocresía. La hipótesis de que Gaddafi apoyó económicamente a Sarkozy ha cobrado fuerza tras saberse que el líder de Libia le dio dinero. Esto ha sembrado incluso dudas sobre la razón última de la intervención militar de 2011 que acabó con la muerte de Gaddafi. Puede leerse 7 años después en el periódico La Vanguardia. Cabe preguntarse por qué se actuó de aquel modo. Es obvio que había intereses económicos que proteger. El petróleo, en primer lugar, así como la defensa de la tradicional proyección francesa en África. Pero crece ahora la sospecha de si silenciar al dictador libio, borrar huellas de su ayuda, era prioritario para Sarkozy, que afrontaba la elección, aunque fuera fallida, en el año 2012. El mundo es un inmenso holograma, la verdad es un reflejo más de la cueva, y en esa verdad también está la ceremonia de la confusión, que en este caso también se escribe sobre el apoyo de Gaddafi a los ricos, aunque esto hiciera más pobres y desdichados a los suyos. El intento del mundo es hacer creer a los pobres que son ricos, creer que ese holograma es real, pero ese holograma es una fotografía que utiliza un rayo láser que se graba sobre una película fotosensible. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Los hola. Fenómenos atmosféricos extraños, radicales, ya están aquí. Tienen, ahora nos vas a contar algo sobre su nombre, cuáles son, pero han venido aquí para quedarse. Ay, cada vez estos fenómenos atmosféricos considerados como extraños por los expertos cada vez son más frecuentes, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Vamos a hablar un poco de un proyecto que hay aquí en España, que es el sistema de notificación de observaciones atmosféricas singulares, que se llama SINOVAS, y es un proyecto muy chulo, porque es un proyecto de ciencia ciudadana, es decir, es una web abierta a todo aquel que quiera colaborar registrando los fenómenos atmosféricos que se producen en su zona de localidad, donde habita toda esta gente que son voluntarios, uh-huh, que han conformado una guía de fenómenos meteorológicos recogidos en este sistema, que ha sido elaborada por miembros de la Agencia Estatal de Meteorología, en concreto por Delia Gutiérrez Rubio y por otros compañeros meteorólogos, que lo que han hecho es aunar en esta guía todos los fenómenos reportados por estos voluntarios, que no son científicos de formación, pero sí gente muy experta en determinados o en algún fenómeno atmosférico muy concreto o en varios de ellos. No tiene una formación universitaria, por así decirlo, específica en el tema, pero son gente muy interesada en el fenómeno, en los fenómenos meteorológicos, y gente que a lo largo de su vida pues se han documentado, se han hecho expertos y ayudan al sistema estatal de meteorología a documentar estos fenómenos, que en muchas ocasiones son muy locales y el sistema oficial no tendría posibilidad de cubrirlos todos. Gracias a estos voluntarios se puede documentar. ¿Y qué nombres, qué fenómenos se han documentado? Porque algunos tienen nombres muy, muy extraños, muy curioso, pero luego son, sí, vamos, sí, se están son, haciendo exactamente, conocidos. Fundamentalmente todos estos fenómenos que son extraños o son raros más que extraños, no son muy muy frecuentes, no han sido muy frecuentes a lo largo de la historia, pero veremos alguno en concreto que cada vez es más frecuente en zonas donde antes no lo era, debido a lo de siempre, al cambio climático y a esta presión a la que estamos sometiendo al planeta. El origen de los nombres es muy curioso porque antes de la ciencia siempre ha sido la cultura popular la que ha puesto nombre a muchos de estos fenómenos, ¿no? Y incluso, por ejemplo, ahora uno muy frecuente que es el famoso bulo, por así decirlo, ¿no?, que hay en las redes sociales, no tiene un nombre científico, sino que es un nombre popular, popularizado en las redes sociales, que son los famosos el chemtrails, estos, ¿no? Ajá. No es un nombre científico, sino que es una... Pero muchos fenómenos tienen ese origen, el nombre sí, exactamente, viene de lo popular. De lo popular, ¿no? de la observación de la gente llana a lo largo de la historia, que ha... puso nombres muy cercanos a ellos, ¿no? Denominaciones muy cercanas, muy del pueblo. Y ya no suenan como ciencia, si fueran, claro, los científicos. La ciencia incluso los ha adoptado, antes de ponerles unos nombres, una denominación que se alejara realmente de lo que el pueblo, porque están muy bien puestos en muchas ocasiones. El que ahora se utiliza mucho, que se oye mucho, lo de la ciclogénesis explosiva. Claro, exactamente. Eso es una de las de lo que dicen esta guía de fenómenos meteorológicos, ¿no? Que hay en ocasiones esto, llamarle ciclogénesis explosiva y tal, es un nombre así tal vez más científico de lo que estamos hablando, que se aleja un poco del concepto que estamos hablando, pero ¿qué ocurre? Que el significado no llega bien, no acaba de trasladarse correctamente a la gente, y lo que ocurre es que la gente acabamos usándolo incorrectamente, ¿no? Uh-huh. Si os parece... Cuando en realidad es una borrasca importante. Claro, es una, exactamente, ¿no? Es una cosa... Bueno, pues en este proyecto Sinovas, en el que hay mucha gente metido, pues hay fenómenos, por ejemplo, o palabras, por así decirlo, como meteosunamis o rizagas. Un meteosunami es el nombre mallorquín, es rizaga, y son vientos intensos y sucesos marítimos locales con oleajes rompientes y variaciones transitorias de nivel de mar. O sea, olas a lo bestia. Olas a lo salvaje. Luego, precipitaciones súbitas torrenciales, precipitaciones engelantes, que son provocan gotas de lluvia que se congelan al llegar al suelo. Un fenómeno que se llama el reventón, que son unas tormentas muy fuertes que son originadas dentro de nubes que pueden llegar al suelo, y entonces hay un desplome de aire frío que es lo que produce como una especie de reventón, por así decirlo. Mm-hmm. Bueno, hay nombres como parecido tolvanera, tornado, pero claro, Bad in Spain. Tolvanera, la tuba, la vórtice de racha, la lluvia de sangre, no lo tienes que contar más de detenidamente. Es que es muy curioso, podemos para otro programa, sí. Más porque luego hay un apartado especial que lo vamos a llamar, en vez de en la rosa de los vientos, lo vamos a llamar la cosa de los vientos, porque tienen unas denominaciones los vientos, sobre todo en el lenguaje marinero. Dinos uno. Pues por ejemplo, los vientos bramadores. ¿Ves? O el viento rugiente. Ese me gusta. Que son muy específicos y en el lenguaje marinero es muy importante. Es lo más. Las señales del fin del mundo, esos fenómenos atmosféricos brutales que han venido para quedarse, han sido el tema de esta noche con Javier Sabino. Javier, muchas gracias. Mañana más. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Gracias por estar ahí.